Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Un tour por aquí por el barrio chino y me he quedado muy sorprendido de las similitudes que tiene con el Raval de Barcelona en esos términos, ¿no? De gente ocupando las calles y un poco viviendo pues a veces en contra, a veces al margen de las instituciones y del mercado laboral, del mercado de ocio, de estas cosas, ¿no? Pues si queréis, os voy explicando y cuando queráis me vais interrumpiendo y hablamos. Esto empieza porque yo estaba interesado ya desde el 2008 así en temas de violencia, ¿no? Violencia. Había hecho investigaciones en temas de violencia más de que llaman intersubjetiva, física, agresiva, ¿no? Estas cosas así más técnicas, es decir, las peleas entre jóvenes por medio de internet y tal. Bueno, claro, me empecé a centrar en ese tema y me di cuenta que, claro, la violencia pues tiene un espectro de fenómenos muy amplio, y la que a mí me interesaba evidentemente era la violencia como reproductora del orden social, ¿no? O sea, esto que hablamos de la violencia del sistema, la violencia estructural, lo hablamos así, pero yo lo que las esperanzas que tenía con esta investigación era concretarlo, ¿no? Porque esto hablamos mucho, ¿no? Así entre nosotros de qué es esta violencia del orden, y a veces la puedes concretar pues no en la corrupción o en el propio sistema económico y ese tipo de cosas. Entonces lo que quería era concretarlo en un hecho concreto, que fue pues la transformación urbanística que se ha realizado, que se está aún realizando, de hecho, en el barrio del Raval. Y empezó así. Yo hablé con Manuel Delgado. De hecho, yo soy de la Universidad Autónoma. Empecé a estudiar ahí. Lo que pasa que me fijé, claro, como siempre pasa, ¿no? Pues con gente que estaba trabajando en cuestiones que me interesaban mucho, y en este caso era Miguel Morey y Manuel Delgado. Miguel Morey, si lo conocéis, es un filósofo muy interesante, que es un poco el que introdujo al castellano Michel Foucault. Y entonces yo había ido a algunas clases con él de oyente y me interesaba este tema, ¿no? De cómo trataba Morey y la violencia, y Manuel Delgado también tiene textos muy, muy interesantes sobre la violencia. Total, que hablo con ellos y les digo, oye, mira, yo lo dejo todo, y estaba trabajando en la administración también, con bien más o menos tranquilo, con esta época en la que no había, esta precariedad no era tan, tan alarmante. Y dije, igualmente lo dejé porque no me interesaba, y les escribí a ellos y dije, oye, quiero hacer un trabajo de investigación sobre la violencia, sobre esta violencia. Entonces, evidentemente, Manel, me acuerdo, estábamos ahí en el Raval, precisamente, que es donde está nuestra facultad, que esta es otra de las cosas también, ¿no? El papel que tenemos nosotros en estos procesos de transformación, ¿no? Ahora me explicabas tú, ¿no? Habéis salido de un sitio y venís aquí manteniendo toda esta actitud crítica y esta, ¿no? Presupongo, y bueno, un poco ya por lo que veo, pero no dejamos de alguna manera de colaborar. En este caso, nuestra universidad pues está en el centro, o sea, ha sido como una especie de punta de lanza o de media lanza ya en la transformación del Raval, ¿no? Es decir, y de hecho hubo casos concretos en los que, de hecho, donde está ahora mismo el hotel este cilíndrico, pues eso fue consecuencia precisamente de la universidad, porque esa zona tiene que ser zona verde. Como se construyó la universidad, pues se tuvo que desplazar la zona verde y de equipamientos a la zona de Rubado, donde yo he hecho la etnografía. Lo que pasa que en los términos de los urbanistas actuales y la ley urbanística, equipamientos también es un hotel de lujo, ¿eh? Esto ya me imagino que lo sabéis, pero a mí aún me choca. Total, que me dice, sí, violencia, pero esta violencia, ¿no? Entonces me señala el barrio, me señala los bloques, me señala la zona en la que estábamos. Y dice, tú tienes que hacer una investigación sobre lo que ocurre aquí. Y concretamente te vas a ir, me dijo, ¿no? Yo, como soy muy obediente, me dice, te vas a ir a la calle del Rubadó, la calle Rubadó. que quizá es la última, no sé si conocéis la parte allí del Raval, pero era la última calle que mantenía el áurea este del barrio chino. Es decir, prostitución callejera, trapicheo, pequeño menudencia de drogas, ¿no? Y consumo, gente que vendía cosas así de procedencia desconocida. Y eso se producía ahí, y evidentemente, pues un poco de vida canalla, vida bohemia, de ingobernabilidad. De hecho, hasta hace muy poco ahí estaba uno de los últimos. Aún quedan rastros de anarquismo en el Raval. De hecho, es la propia librería editorial Virus, el local, la Casa de la Soli, también acoge bastantes grupos en esta dirección. Y el Ateneo del Chino, en un Ateneo Libertario, estaba en la misma calle de Enrubadó, ¿no? Ahora es una peluquería, pero aún mantiene el cartel del Ateneo. Entonces, esto es un poco la idea, ¿no? De ir a hacer esta investigación sobre la violencia. Entonces, yo, como veis, esto es una parte de la tesis, y es concretamente la parte de la investigación. Si lo veis, en dos capítulos, uno historiográfico y otro etnográfico. Con el historiográfico lo que quería era pues hacer como una otra historia del Raval. Como tantos sitios así céntricos, pues ahí se ha escrito bastante desde la historia sobre este barrio. Lo que pasa es que yo me quería fijar en el Raval como esto, ¿no? Como un laboratorio de ensayo de culturas de control, ¿no? De culturas de control, ya sabéis lo que es, ¿eh? Pues instituciones que se ocupan de gestionar. Ellos ahora dirán de gestionar la pobreza o de luchar contra la pobreza, pero casi que todos sabemos que es luchar contra los pobres, ¿no? Y de intentar acabar con la pobreza, pues básicamente lo que hemos visto que ha sido acabar con los pobres y expulsarlos. Entonces yo hago este seguimiento y claro, me di cuenta que desde el siglo XVI, pues el Raval, más o menos esto pasa en casi todas las grandes ciudades, ¿eh? El 16 es un momento de, bueno, por los progresos en sanidad, higiene y lo que sea, pues aumenta la población en las zonas rurales y hay mucha migración, ¿no? A partir de ese momento las ciudades se pueblan de gente vagabundos, de gente que está por la calle, de niños huérfanos, de prostitutas. Entonces todas las ciudades empiezan a elaborar leyes y discursos contra el vagabundeo, ¿no? contra la pobreza. Como digo, en el caso del Raval empezaría con lo que serían las Casas de la Misericordia. Yo sí voy a hacerlo muy rápido, Casa de la Misericordia, que de hecho estaba donde está ahora nuestra universidad, y el CCCB, el MACBA, todo esto era un gran centro de misericordia, que básicamente lo que hacían era encerrar, confinar a los pobres, ¿no? O sea, esta idea de que la gente estaba en la calle y un poco pues molestaban, aparte pues evidentemente que lo podrían robar, en fin, vivir en y de la calle. Entonces se diseña un poco el barrio en tres grandes zonas en este sentido. La primera, que he dicho, que estaría más al norte, con estas casas de confinamiento, de retiro, de niños huérfanos, de prostitutas. Hay una cosa curiosa que era lo que llamaban la casa de donas penedidas, ¿no? En catalán, que es la casa de mujeres arrepentidas, que ya podéis suponer que las arrepentidas eran supuestamente las prostitutas, y que básicamente lo que hacían eran recogerlas en semanas señaladas, ¿no? Esto que se marca en el calendario con las letras doradas, ¿no? La Semana Santa y estas festividades, pues para que no ofendiesen a la moral pública, ¿eh? Las pobres las encerraban, ¿eh? Y esto se hizo en el... Se construyó un convento que se llama, esta es la curiosidad, el convento de las egipsíacas. Y esto era un convento muy grande, que de hecho ahora es la sede. Estas relaciones son también muy interesantes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Y este convento que se llama de egipsíacas, lo construyeron en honor de María Egipsíaca, que se ve que antes de ser virgen y santa, pues fue puta, ¿no? Entonces, en honor a ella, construyó este sitio para encerrar a las mujeres. Ahora, esto más o menos La idea de que el Raval era un sitio de huertos y conventos suena como una cosa así muy bucólica y muy bonita, pero ya os podéis también suponer con estas cosas que os voy avanzando que eran sitios donde se torturaba a la gente, se la maltrataba, se la encerraba en contra de su voluntad. Y en este caso el convento de las donas emprendidas era uno de los ejemplos. De hecho, la casa de donas de mujeres arrepentidas, la casa de conventos egipciacas, se quedó como convento. Y las mujeres las llevaron a una prisión, ya formalmente, una prisión de mujeres ya en el 18, que le llamaban, fijaros, ya te dice mucho el nombre, le llamaban la galera, porque evidentemente ya en el final del 18, 19, empiezan a ver que esto de tener a gente encerrada, confinada y que no tienen nada que hacer, pues no va nada mal para que se pongan a trabajar, ¿no? Y hacer trabajos forzados, y en ese caso textiles, y por eso le llamaban así. Otra curiosidad es que, y otra curiosidad invisibilizada en los discursos oficiales, es que esta casa de mujeres, lo que era la prisión de mujeres, hoy está en la Filmoteca Nacional de Cataluña. Yo me acuerdo también cuando hicieron el segundo aniversario, que como podéis imaginar, vinieron arqueólogos a hablar de lo que habían descubierto allí, y el tiempo que le dedicaron a que allí había pues osamenta de mujeres torturadas, matadas y violadas en esa cárcel, pues duró 0,2 segundos, ¿no? No se hizo ningún comentario, pues porque a la gente que vamos, estas cosas que no nos podemos tampoco separar, que va a la filmoteca, que de por ahí, pues evidentemente, pues igual no le hace tanta gracia pensar que se ha construido sobre unos cimientos de un sitio donde obligaban a las mujeres a trabajar y las confinaban. Por tanto, se diseña el barrio de esta manera. La siguiente parte más central será donde está el Hospital San Pau y Santa Creu, que será pues eso, donde van los gente tullida con algún tipo de enfermedad o gente que está viviendo en la calle y que por eso está de esta manera. Y la siguiente zona, que será ya la de las prisiones, habrán dos prisiones, la de mujeres y la de hombres en Reina Amalia, que será donde se desplace luego la prisión de esta que os decía, de la galera, que gracias pues a los libertarios y a la CNT de aquel momento, en el 36, la destruyeron en el 36, en fin, para mejor gloria de nosotros, ¿no? Pensar que estas cosas suceden, ¿no? Que se destruyen las cárceles. Volviendo esto al 18 así, la siguiente zona, como os he dicho, eran ya estas las prisiones de hombres y de mujeres, los sitios de donde se ejecutaba también. De hecho, ahí en Folk y Torras fue donde ejecutaron ahora no recuerdo el nombre, el mítico anarquista que lanzó la bomba en el liceo a principios del 20, pues ahí lo ejecutaron. Y evidentemente los cuarteles. En el cuartel ahora son cuartel de Mossos de Escuadra y Guardia Urbana. Esto también merecería toda una tesis aparte, la oscura procedencia sobre todo de la Guardia Urbana, ahí en Barcelona. Curiosamente, todos estos centros que os he dicho son medio religiosos, medio de misericordia y de caridad, todos se han convertido en centros culturales. Hay un papel, ¿no? Desde la antropología vemos un poco las instituciones pueden cambiar, pero las funciones son las mismas, ¿no? Esta cosa de la diosa cultura, donde se va a adorar a los museos, a los centros culturales, ha sido la que ha sustituido a la religión para esto, para espiar a los demonios, ¿no? Que supuestamente vivían en aquella zona. Todo, como digo, han sido sustituidos por centros culturales, excepto los cuarteles. Los cuarteles, por decirlo así, nadie ha metido aún la nariz, ¿no? Para ver lo que pasaba. Esto lo digo, pues, o sea, es bastante conocido, pero la Guardia Urbana, seguramente si habéis visto este documental que está dando tanto que hablar ahora, Ciutat Morta, pues se habla de que la cuestión de la Guardia Urbana en Barcelona, además ya de que la inercia policial pues ya tiene una serie de prácticas siempre muy controvertidas, en el caso del propio origen de la policía, de la Guardia Urbana, pues tiene que ver con un matón también de mediados del 19, creo que es de antes de la construcción del Eixample, de 1840 o así, que se llamaba el Tarrés. Y hacía una ronda del Tarrés. Era un matón que era conocido porque, pues eso, ¿no? Por su delincuencia y crimen y todo eso. Entonces lo contrató la policía precisamente para apaciguar las calles del Raval, que ya empezaban a poblarse de muchos obreros y de gente y de muchos anarquistas. La ronda en Tarrés. Estos son los orígenes de la Policía Guardia Urbana y yo creo que, insisto, que se merecerían un estudio con mucho más profundidad. He leído varias cosas y se apunta que, en fin, que la policía en Ciutat Vella, en la Barcelona antigua, pues ya desde sus inicios, pues evidentemente era un grupo de choque y que muy, muy ocupado de controlar la calle a cualquier precio. En el caso del urbanismo, que es la siguiente, dije, sería misericordia, higienismo, urbanismo y civismo, ya sería lo último, ¿no? Es un poco, esta es la parte historiográfica, hace este recorrido. El higienismo, el urbanismo nace más o menos al mismo tiempo, curiosamente de la mano de la policía. La policía aparece en prácticamente toda Europa como movimientos contrarrevolucionarios, igual que el urbanismo, ¿eh? Sabéis, este Sardá, que es el encargado de la reforma y ensanche de Barcelona, era un, en fin, una especie de alumno avanzado de Haussmann. Haussmann es el que destruyó gran parte de París, ¿eh? Si habéis estado por ahí, o si os suena, hay un gran boulevard que se llama Boulevard Haussmann. Y este, fijaros lo que decía, había una anécdota que explicaban, que le preguntaron: oiga, señor Barón von Haussmann, ¿por qué usted destruye estos rinconcitos tan tan bonitos, ¿no?, de nuestra ciudad, de París? ¿Por qué estas esquinas tan, en fin, tan recónditas y tan románticas, por qué las destruye, ¿no? Y él respondió: cuando las balas doblen las esquinas, volveremos a hacer rincones románticos y estrechos, ¿no? Y de hecho creo que ya están inventándolas, ¿eh?, estas pistolas que efectivamente te persiguen, ¿no?, ahí donde te van. Pues esta era un poco la idea, hacer grandes avenidas, ¿no?, que para que no se pudiera amotinar. Claro, en el caso de Ciutat Vella, pues como todos los centros históricos medievales, pues era un sitio donde efectivamente la barricada se montaba a la mínima, ¿no?, como aquí seguramente, ¿no? Entonces lo que se pusieron estas dos técnicas contrarrevolucionarias de la mano, urbanismo y policía, y de hecho se definía así el Raval. Fue el primer barrio obrero, seguramente uno de los primeros barrios obreros del Estado, uno de los primeros barrios obreros del sur de Europa. También esto se lo tenemos que deber a los, se lo debemos a los graciosos borbones, ¿no? Sabéis que hubo la guerra de secesión, los austrios, los borbones, en 1714, ahora estamos celebrando el tercer centenario. Entonces, claro, pues derrotaron a Barcelona, la ciudad, a sangre y fuego, y la castigaron, como acostumbran hacer. Bueno, también no sé si habéis oído hablar de que esto se dice regularmente. De hecho, hace poco un gran prohombre de la Constitución española, que se llama Gregorio Peces Barba, pues dijo sin ningún pudor que, a ver si esta vez, esperemos que no haya que bombardear Barcelona, porque hay una ley de la historia, esto lo dicen estos prohombres españoles, que para mantener a España unida hay que bombardear Barcelona cada 50 años. De hecho, también Barcelona... No, me gustaría conocer más de cosas de Bilbao, para ver seguramente cantidad de puntos en común. Barcelona es de las pocas ciudades que tiene los cañones mirando no al exterior, sino al interior, ¿no? O sea, se levante. Bueno, el castigo supuso dos cosas, sobre todo la destrucción del barrio de la Ribera, donde construyó la ciudadella, un fortín para atacar la ciudad cuando se le volviera a levantar, que pues gracias a la gente se levantaba reiteradamente. Y entonces mucha de esa gente se fue a la Barceloneta, que lo empezaron a construir en esa época, y los primeros pobladores de Rubadó, de hecho del Raval, serían los que venían de ahí, de la Ribera. El siguiente castigo fue que no se podía construir a más o menos 2 kilómetros, lo que sería el Pla de Barcelona, es decir, lo que es el Eixample ahora. Y esto se mantuvo hasta Cerdà, hasta 1868. Esto lo que implicó era que efectivamente la revolución industrial en Barcelona se produjo en el Raval, ¿no? Entonces ahí donde confluían pues cantidad de obreros, también los patronos en esa época estaban juntos, vivían evidentemente los patronos en sus palacios, los obreros hacinados en casas fábrica, pero estaban cerca, ¿no? Se ajustaban cuentas fácilmente, entonces pues se levantaban los obreros y le metían fuego a la fábrica de la Bona Plata, por ejemplo, ¿no?, en la calle Tallers, o atacaban a los patronos, cosa que evidentemente por un poco de de voluntad de supervivencia, pues hizo que los patronos se fueran marchando de ahí. El Palacio Güell, que está ahí en el Raval, es uno de los ejemplos, ¿no? Las mayores fábricas del Estado en ese momento estaban ahí en el Raval, y ahí ese fue el caldo de cultivo que hizo que ya a principios del 20 se fundara la CNT y UGT también, que en ese momento no era tan, tan amarilla como ahora, que ahora ha vuelto al Raval, de hecho en esta zona de Rubado. Y, en fin, ya empezamos a ver un poco los elementos que van a caracterizar el Raval, ¿no? Era la puerta de entrada, donde se quedaba la gente que no dejaban entrar o que habían expulsado, tahúres, ladronzuelos, prostitutas, tullidos, expulsados, ¿no? Obreros, mucho libertario que va a empezar a llegar ya avanzado el siglo XIX. Y un sitio donde se van a amotinar pues con relativa facilidad la su población. Esto a ver, ¿cómo lo explico? Esto, este conglomerado de elementos van a hacer que efectivamente el Raval, sobre todo la parte. El Raval era un distrito, ¿eh? O sea, ahora se le llama el Raval a todo, pero era siempre el Distrito Quinto. Y de manera también fácil se habla del Barrio Chino a todo el Raval. El Barrio Chino, ya lo hemos hablado un poco antes, era la parte que estaba tocando más al puerto, ¿eh? El Raval, pues eran varios barrios: el Carmen, el Belén. Y el Chino era esta parte. Bueno, entonces hay toda esta agitación, las fábricas empiezan a salir porque se permite ya construir en otros. Se construye el Eixample, se permite construir fuera. Y entonces empiezan a salir la mayoría de las fábricas, se mantiene el conjunto de, en fin, de gente obrera, y se empieza a mezclar ya con gente que viene efectivamente, ¿no? Huidos ya estamos en el siglo XIX, huidos de la guerra, espías, tahúres también, ¿no? Ese tipo de población. Y este sitio, el Barrio Chino, se convierte en un hervidero de gente irredenta. De hecho, ya sabéis, ¿eh? Barcelona, Engels le llamó la ciudad de las barricadas. Se conoce aún la Rosa de Foc, ¿no? La Rosa de Fuego. Y es lo que hablábamos antes. Hay mucha gente, vecinos del Raval, que no asocian una cosa con la otra, ¿no? Como la Barcelona de la Rosa de Foc, pues era esto, ¿no? Cosas que pasaban en Gracia, o la revolución de la Semana Trágica, o la Canadenca. Pero estas grandes amotinamientos se produjeron, en gran medida tenían su escenario predilecto en el Raval. Ahí las grandes barricadas se construyeron en esas callejuelas, ¿no? Entonces todo este cóctel, ¿no? Por un lado, de bebida alegre, de vida autónoma, de anarquistas, de obreros, de tahúres, de espías, empieza a venir ya un torrente hoy de intelectuales, de literatos, con Jean Genet, Jean Carco, evidentemente Picasso, Kandinsky, todo está un poco la flor y nata de la intelectualidad, Georges Bataille. Empezaban a ir. Bueno, entonces hay un periodista que se llama Paco Madrid, que se le ocurre. Fijaros, además, que bueno, ¿no? A veces hablamos con un compañero de que el origen, ¿no? Del Barrio Chino, en este caso, este periodista vio una película que estaba ambientada en el Barrio Chino de San Francisco, que se llamaba El Hacha Justiciera, y él dijo: igual que en San Francisco, que en Nueva York o que en Buenos Aires, aquí también tenemos un Barrio Chino. Y este Barrio Chino es el de la trata de blancas, la prostitución, la droga y todas estas cosas, ¿no? Lo que estamos la gracia que nos hacía era pensar que el Barrio Chino nace en una película, ¿eh? Y quieren que muera con una filmoteca, ¿no? Estas cosas en fin, de las tradiciones de la historia. La cosa es que fijaros el éxito que ha tenido, que yo no lo sabía. O sea, yo sí que tenía controlado un poco que la zona de eso, lo que ya se llama Països Catalans, ¿no? La zona de influencia del catalán, los barrios chinos tienen que ver con el de Barcelona, es decir, son barrios chinos sin población china, esa es la gran gracia, ¿no? Valencia, Tarragona, Girona y, claro, Barcelona. Y ahora empiezo a ver también que aquí también se le llamaba, que la gente ya empezó a asociar un barrio chino, claro, es que en realidad en la península, pues la población, la emigración china es muy reciente, ¿no? Entonces se asociaba a estas cosas. Entonces yo lo que, viendo un poco, ya este es el cóctel, de la parte historiográfica, viendo esto, claro, yo lo que me di cuenta es que aquí lo que hay es una mitologización del territorio, ¿no? Es decir, toda esta este enjambre de agitación y de ingobernabilidad se empieza a demonizar, ¿no? Primero con el nombre, ¿no? Ya llamarlo como un sitio extranjero, ¿no? Extraño, amenazante. Y luego, pues con las continuas soflamas de todos los, un poco incluso de los anarquistas, ¿eh? O sea, a veces lo hablábamos con uno de los, en fin, de los geógrafos más interesantes que tenemos por aquí, que es en Barcelona, Pera López Sánchez, que el último libro que escribió es una maravilla, os lo recomiendo, se llama Rastros de rostros en un prado rojo y negro, la revolución social de los años 30 en las casas baratas de Cantunis. Bueno, otro de los libros que hizo fue Un verano con mil julios, donde él se ocupa de establecer el vínculo entre la Semana Trágica, 1909, hoy en fin, la revuelta contra las quintas, que acabó, como ya suponéis y sabéis, pues con una escabechina contra los obreros. Él relaciona esta revuelta, porque la Semana Trágica se ha quedado en el nombre oficial, pero el nombre no oficial pues es la Semana Roja, la Gloriosa, ¿no? Este momento revolucionario, que fue contestado de esa manera tan, tan violenta por parte de los militares, del Estado, él lo relaciona con lo que se llama la reforma interior, es decir, la creación de la Vía Layetana, que eso sí que fue un cortafuegos, como nos ha vuelto a hacer. Bien, entonces este es un poco el cóctel con el que yo me encuentro y empiezo a desgranar cómo se ha ido mitificando este barrio chino. Entonces, lo que yo intento es, de hecho, en sociología, la sociología crítica, un poco el objetivo que tenemos, la gente que nos dedicamos desde esta perspectiva, es esta idea, ¿no? De cazar el mito, es decir, cazar pues la mentira. Que sirve a unos intereses. En este caso, pues ya podéis imaginar que la mentira era convertir un territorio como el Raval y como el barrio chino en un infierno en la tierra, ¿no? Un infierno en la tierra, efectivamente, podía ser para la gente que venía de esa burguesía catalana, que en el fondo estaba construyéndose, que tenía un espejo más o menos cercano en París y tenía su parte invertida en el chino, ¿no? De hecho, esto lo explica muy bien Joan de Sagarra en un texto muy bonito que se llama Vida privada y que describe una excursión, ¿no?, a los bajos fondos, ¿no?, y explica este contraste. Un poco las hipótesis con las que trabajaba era que estamos hablando de los años 20, un poco antes unas décadas antes de la revolución. Toda esta población de clase alta, muy, muy alta, incluso aristocrática. De hecho, la reunión empieza en fin, con una fiesta con Miguel, el primo de Rivera, en ese momento gobernador de Barcelona, y parte de esta gente será la que descenderá a los infiernos, ¿no? Claro, lo que él, Joan de Sagarra apunta, y lo que yo creo que se podría trabajar como hipótesis, es que estos mismos autores, esta intelectualidad, esta burguesía que demonizaba, o sea, que gozaba, estamos hablando de un momento en el que pues en fin, todos los excesos, toda la vitalidad en todas las dimensiones que nos encontremos se encontraban ahí, ¿eh? Todo tipo de drogas, todo tipo de, en fin, de perversiones y no tan perversiones sexuales, las encontrabas en ese sitio. Entonces, esta misma gente que gozaba de este tipo de cosas, esta moral así burguesa, sería la que luego, de manera como una acción expiatoria, pues escribiría estos textos tan, tan, tan duros contra el Raval, ¿no? Claro, lo que hemos ido viendo es que esta lectura del sitio es la que ha permitido intervenciones tan drásticas. Y ahora ya vamos un poco al presente y voy a ir concretando y acabando estas cosas. Para, en fin, no sé si haciendo un poco de monólogo, yo si queréis comentar cosas. Empiezo a hablar de este momento más contemporáneo para ver si ya veis más similitudes. Lo que le explicaba también antes a Íñigo. Hay un plan. ¡Ay, qué amable! Muchas gracias. Vale, muchas gracias. De hecho, Pera López me explicó que Os he dicho esto, que o sea, todo el abanico de posturas políticas, entendía que efectivamente ahí pasaban cosas y no eran las mejores cosas de, en fin, ni que incluso podían poner en entredicho pues una, en fin, una lectura de la sociedad pues así más libertaria. Emili Salud escribe en un texto, Vives Revolucionaris, que efectivamente el sufrimiento al que se aplicaba sobre esa población, evidentemente era lo que produjo que ese sitio fue pues esa cuna de revolucionarios en el Raval. Pero él también hablaba de que efectivamente habían pues eso, mucha, una parte muy oscura y una parte, en fin, de violencia. Es decir, había unas, a veces había coincidencias incluso con gente libertaria. Pera López era un poco con el que teníamos este debate, y decía, ¿no?, que no, igual había algún tipo de cuestiones que sucedían ahí que se tenían que haber, se podía haber intervenido evidentemente de otra manera, ¿no? Pero López también es el que me, en fin, el que planteaba que en un momento también podía haber, sobre todo en un momento más reciente, pues acciones, si quieren, más contrarrevolucionarias dentro de ahí, ¿no? La entrada de la heroína fue muy dura y evidentemente apagó el foco de insurrección que podía haber sido el Raval hasta los años 30, hasta la guerra, lo podía haber doblegado, ¿no? Lo que os venía a decir es que en este momento previo, perdón, Pera López me explicaba que en ese momento previo a la revolución se hizo una propuesta desde la institución, incluso desde consensuada, propuesta por un arquitecto urbanista muy famoso, Le Corbusier, de intervenir en el Raval. Pera López me explicaba que CNT tenía un plan urbanístico sobre el Raval. Lo que pasa que, como con tantas cosas de estas, pues está en un archivo en Ávila o no se sabe dónde, ¿no? Está, incluso no está ni ordenado, él ha encontrado como la portada del proyecto, en fin. O sea, habían planes de... Había un consenso, más o menos, desde posturas antagónicas, en que había que descentar este sitio, ¿no? Que tal, pues había que limpiarlo, había que higienizarlo, la especulación había hecho que se construyeran fincas por encima de cierta altura, habían ocupado los interiores de lo que son las manzanas, ¿no? Y había que, pues, se podía haber hecho alguna cosa. En fin, este grupo, GATPAC se llamaba, Grupo de Arquitectos Catalanes por la Arquitectura y el Progreso, creo que era más o menos. Efectivamente, revolucionario, ¿eh? No, quizá no anarquistas, pero sí muy ligados a una idea de sentirse en un momento de transformación radical de la sociedad. Sobre todo José María Sert y Huertas Clavé. Bien, pues este grupo también, aquí encontraréis un diorama, una fotografía, un plano que propusieron ellos. Lo que es el barrio chino, queda una alfombra verde. Es decir, que arrasan también con toda esa, en fin, todo ese núcleo de vida que ahí había. Es decir, la solución, un poco también en términos casi coloniales, que es un poco el tono que utilizo aquí, esas políticas de hechos consumados, ¿no? Pues aquí hay un problema, destruyamos esto. Fijaros, yo digo que voy a hacer una investigación sobre la violencia y tengo algunos elementos para darle fundamento a esto. La primera de ellas es que hoy en la página del Ayuntamiento de Barcelona, aún hoy, en 2015, en la historia del Raval, nos explican, un poco con sorna, o no sé, nos dicen que el plan urbanístico de estos revolucionarios, ¿no?, pues evidentemente se quedó en papel mojado, iba a decirlo, calcinado, ¿no?, porque entraron las tropas franquistas, y ellos son capaces de decir, la gente del Ayuntamiento, que estos planes de regeneración no se pueden llevar a cabo, o se llevaron a cabo gracias a las bombas del 37-38 que cayeron en el Raval y en los dos cónclaves obreros, en San Pera y en el Raval. Claro, eso ya cuando uno lo lee y ve que, bueno, yo he vivido allí, o que, en fin, que alguien es capaz, alguien desde la administración pública, de equiparar un plan urbanístico a unos bombardeos, empieza ya uno a inquietarse, ¿no? Empieza a decir, bueno, ¿esto se podría hablar en estos términos de una zona noble de Barcelona? De que el plan urbanístico y los bombardeos vienen a ser lo mismo, no. ¿Por qué? Porque hay este aura del mito, ¿eh? Este aura de que efectivamente era un sitio endemoniado y que si no es la piqueta, pues será un bombardeo, pero al final hay que hacer algo, ¿no? ¿Y qué más nos da? Claro, perdón, esto ya me empieza a inquietar. La siguiente cosa que me empieza a inquietar es que en el periodo post-franquista, por no llamarlo democrático, se inicia la transformación del Raval en el 88. Entonces yo me doy cuenta que todos los trabajos, incluso uno de los que los recomiendo también muchísimo sobre esa transformación urbanística en el Raval, que se llama una película de Joaquim Jordá, se llama The Nens, de niños, que ahora mismo está en cualquier sitio, en YouTube, en cualquier sitio. Paréntesis. Esta película, la de Adèle Olonkh, dos películas muy críticas con la transformación urbanística. Adèle Olonkh fue la que dijo que quieren conseguir una ciudad muerta, que tú me lo has recordado ahora. Estas fueron las únicas dos películas que no se pasaron en el ciclo que hizo la Filmoteca Nacional, que ahora estaba en el Raval, que le llamaban Del Raval al Raval. Pues esta censura tan, en fin, tan tradicional, ¿no?, consiguió que esto, ¿no?, que estas dos películas, que son las más interesantes, son obras maestras, y no solo por parte de una visión, si quieren, más política, más implicada, sino por parte del propio, en fin, del lenguaje cinematográfico, no se pasaron en este ciclo de la Filmoteca. Bien, cierro paréntesis. Llegamos al 88 y empiezo a darme cuenta que todo el mundo habla de que la intervención urbanística post-franquista se realizó a raíz de una batalla entre narcotraficantes, ¿no? Que esto es un poco lo que ahora nos suena, nos vienen noticias, ¿no?, de Colombia, de Medellín, de Río de Janeiro, ¿no? Al loro, porque no sé si habéis visto las últimas en Marsella, la visita del primer ministro Manuel Valls, ¿sabéis?, ha sido recibida con un tiroteo entre bandas de narcotraficantes en un barrio de la periferia. Esta es otra de las cosas con las que trabajamos, es decir, este maltrato a estos sitios no es que nos lleve, ojalá nos lleve a una respuesta revolucionaria, ¿no?, pero un camino a veces más directo y más capitalista es el narcotráfico. O sea, no sé si sabéis, el comando de narcotraficante más importante de Río ahora mismo, que es el Comando Vermello, era un grupo comunista contra la dictadura y se creó en la prisión. Ahora mismo es el grupo narcotraficante más importante, de los más importantes de Brasil. Quiero decir que este tipo de cuestiones no las decimos porque, en fin, porque nos haga gracia o, en fin, hagamos esta revisión, sino porque las consecuencias de este maltrato sobre esta población pues pueden ser mucho peor de las que nos esperemos. Y ya no hay que ir a Río, sino que aquí en Marsella ya hay barrios enteros armados con Kalashnikov. O sea, no estoy diciendo nada, ¿eh? Es una noticia del País o de La Vanguardia, no sé, no es una cosa así, en fin, alternativa, antisistema, ¿eh? Es una noticia que salió hace muy poco. Entonces, en esta intervención empiezo a ahondar y me di cuenta que no aparecía esta noticia de la batalla por el control de la droga. Claro, esto sería el CSIC, no está. Claro, ¿por qué no aparecía? Porque no existió. Lo que había pasado era, luego empecé a indagar, pues que. Recordate, seguramente aquí muchas cosas parecidas. Entrada de la heroína, años 80, en fin, se carga a un montón de gente, desactiva un montón de movimientos, y ahí en el Raval tiene un punto importante de la llegada. Había Una gente. cosa, la ¿Sí? entrada de la heroína, has dicho en el año 80, ¿y antes había habido en los años 20 otra entrada de heroína? En los años 20, sobre todo era cocaína, no había Ah, tanto heroína. es Era que me parecía cocaína. entenderte que habías dicho la entrada de la Exceso heroína. de heroína, ¿no? Sí, En también los años en 20, España. sí, previo a la República y todo ah, eso, porque. pues me he Ya. confundido. Vale, Había no sé. cocaína, Sí. de hecho, se inyectaban cocaína. Bueno, ya sabéis que en esa época también era más o menos, la gente la compraba en las farmacias, la Sí, cocaína, sí, y ahí pues circulaba. No, la heroína, que yo tengo noticia en el Raval, entre los 80. como aquí. No, claro. Entonces, hay bueno, sabéis que uno de los barrios tradicionales de población gitana en Barcelona es ahí en la calle La Cera, ¿eh? El Gato Pérez tiene una canción muy bonita sobre la calle, el Carrer de la Cera, y Gracia, Hostafrancs y La Cera, ¿no? Entonces, pues se ve que los traficantes estaban en San Ramón, la contigua Arrubadó, y los gitanos en la calle La Cera. Bueno, pues se ve que murió, como murieron ese año, murieron como unas 70 personas por cuestiones relacionadas con la heroína en Barcelona. Y entonces estos gitanos fueron a ver quién había vendido la droga adulterada, ¿no? Encontraron a la persona o no, y hubo una pelea multitudinaria que acabó en la Plaza Real, un poco cerca, no muy lejos de ahí. Fin, una pelea más o menos multitudinaria. Pues claro, yo me empiezo a mosquear porque digo, que no hubo muertos, no hubo heridos, no nada, una pelea, como puede haber en cualquier salida de cualquier discoteca de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Y acaban algunos en el calabozo y al día siguiente, bueno, una pelea. Claro, yo empiezo a pensar, ¿cómo puede ser que esto se convierta en la excusa para destruir cuatro manzanas de casas, expulsar a 2.000 familias, 90 negocios comerciales que habían ahí? Y esto se da como cierto y se inicia esta destrucción de como os digo, de dos manzanas de vivienda, sea la primera que sea. Pero claro, esto es lo que os digo, que es lo que yo creo que es interesante del trabajo etnográfico y de esta, de fin, de hacer esta mirada sobre el terreno, evidentemente a pie de calle y, en fin, con todo el respeto que uno sea capaz, ¿no? Darse cuenta de que eso, ni en mi barrio, ni en ningún otro barrio, por muy demonizado que sea, es comprensible. Yo, no, claro, yo empezaba a pensar, ¿cómo puede ser que por una pelea destruyan una manzana? O sea, es que, vamos, yo en Palestina destruyen casas porque hay un terrorista, ¿no? Un terrorista, entonces matan a todos los que hay. Estamos hablando de una pelea que implica que destruyan, y evidentemente, como podéis imaginar, un fraude, luego las indemnizaciones, expulsiones a mansalva, y, en fin, y un agujero de corrupción alrededor de las indemnizaciones. Claro, no solo eso, sino que yo de repente me encuentro, luego entrevisté, pero antes lo escuché en una entrevista por televisión, a Martí Abella, que era el responsable de la empresa Procivesa, que precisamente se fundó en ese año 88, empresa público-privada, otra de las buenas alianzas, ¿eh? Me imagino que el tono irónico los voy transmitiendo, ¿eh? Estas coaliciones hoy, ¿eh?, tan beneficiosas para todo el mundo, que es la empresa pública y la privada, se funda en este momento. Entonces, esta persona, que con toda su, en fin, con toda su responsabilidad, no deja de ser una persona en estas cuestiones, que a mí me ha sorprendido la honestidad que he tenido, porque él, en este programa de televisión, y luego me lo dijo a mí en una entrevista, llegó a este sitio que le llamaban la Isla Negra, ¿eh? La zona de San Ramón le llamaban la Isla Negra, ¿no? Entonces él llegó allí y fue piso por piso a ver la gente que vivía. Y, ostras, se dio cuenta que allí vivía mucha gente muy normal, que el barrio chino no era para tanto, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, eso no lo dijo, lo añado yo, ¿eh? Pero arrasaron con todo esto, ¿no? Y eso sería solo, eso es picata minuta comparado con lo que hicieron luego en la Rambla del Raval y lo que hicieron luego en Robado. Estamos hablando de miles de familias. Para que os hagáis no hay datos, esto también es una de las cosas que reflejo aquí. A partir del 2002, en este año 88, se tiran estas manzanas, se crea un estado de excepción permanente, policía nacional todos los días allí, se cierran pensiones. Eso fue con las Olimpiadas, que estaban Exacto, 86, muy bien, o sea, ya habéis visto la asociación. 86 se declara Barcelona ciudad olímpica, 88 es ya el. Se coge, como estas noticias de peleas están cada día, ¿eh? Lo podemos, en fin, no hace falta ni leer el periódico, se ven las peleas por ahí, ¿no? Pues se coge esta cuestión, se ocupa la prensa durante 2 meses con portadas y como digo, se crea un estado de sitio. Se cierran, como digo, bares, se cierran pensiones porque alojan a peligrosos inmigrantes indocumentados. Se acaba de inaugurar la ley de extranjería en el 88. Y empiezan a salir noticias así, ¿no? Pues que efectivamente un muerto, ¿no? Un muerto en el otro muerto más en el Raval, ¿no? Estas son noticias que están en la vanguardia. Entonces, bueno, miras a ver, muerto, se le ha encontrado un trozo de guisante y un poco de mayonesa en la garganta, ¿no? Empiezan a meter noticias de este tipo para ir aliñando la cosa, ¿no? Parece más de una película de Berlanga, ¿eh? Pero estas cosas se van poniendo ahí Y entonces se justifica, y efectivamente se justifica y se hace con toda la legitimidad, ¿eh?, esta primera destrucción, como digo, previa a estas demonizaciones. Que esto es un poco las cuestiones que también hay que estar alerta, ¿no? Cuando se empieza a hablar de un, curiosamente, ¿no?, se empieza a hablar mal de un territorio, hay que estar cuidado porque te vendrá o la piqueta o, en fin, una bomba o una razzia policial, ¿no? Pues ahí pasó exactamente esto. Esta persona es capaz de, en fin, de afirmar esto, ¿no? Que él, ahí vivía mucha gente muy normal, que el barrio chino no era para tanto, pero como digo, se hace así. De hecho, yo hablé con otra responsable de Procivesa, Carmen Gual, y me dijo lo mismo. Yo es que no paraba, yo estuve en Palestina hace ya muchos años y conservando evidentemente todas las distancias, ¿eh? Pero había, a nivel retórico, había muchas similitudes, ¿no? Me decía, esto de la Rambla del Raval, ¿no?, de destruir, en este caso eran 6 manzanas de casas, también con miles de familias ahí, hoy no lo haríamos. Lo hicimos en su momento, ¿no? Y también me decía que, claro, había que hacer algo, porque si no, me decía ella, si no estuviese sido esto, estaríamos como en las favelas de Río de Janeiro, con policías en las puertas, ¿no? Esto es el panorama que ellos un poco necesitan. Yo creo que la gente se lo cree, este tipo de cosas, ¿eh? Porque tú no puedes entrar a sangre y fuego en un sitio si, en fin, o eres efectivamente una especie de psicópata, ¿no? O te lo tienes que estar convencido de que ahí vas a hacer el bien, ¿no? Porque todas estas cosas que os digo, toda esta agresividad se hace siempre con la retórica del bien del barrio y del bien de la ciudad. Claro, digo, la paradoja viene cuando te das cuenta que este bien pues supone la expulsión y en fin, el confinamiento de cantidad de población. Bueno, no sé si bueno, pues nada. Entonces lo que os venía a decir ahora era que hay esta agresividad con este sitio, con toda esta que necesita esta línea del mito. Y en fin, entonces el mito, como os decías, sirve. Yo no digo que sea una conspiración como muy diseñada, ¿eh?, desde no se sabe dónde, sino que son como inercias que van teniendo unos usos. En esta primera parte sirve al control, es decir, cuando tú conviertes un sitio en un fijaros que aquí hay alguna cita que hablaban en una especie de esto, ¿no?, de territorio, de espacio endemoniado. Pues ahí puedes hacer cualquier cosa. El siguiente uso, y esto ya es otra cosa, que es un poco lo que estamos hablando ahora, es la conversión del barrio chino en un espacio de atractivo turístico. Ahora estamos hablando, ¿no? No han conseguido, de hecho en el Raval estamos así, ¿no? Hay lucha aún, hay cosas que ahora os explicaré que demuestran que sigue siendo un espacio de vitalidad. Pero, claro, por decirlo así, yo a veces pienso que los publicistas y los de las guías turísticas y no sé, son mucho más listos que todos nosotros, ¿no? Entonces han dicho, bueno, ya que no podemos acabar con este núcleo, ¿no?, de fin de vida canalla, pues vamos a ver qué provecho le sacamos. Entonces, a las guías turísticas ahora, el chino aparece al lado de Gaudí o de las Ramblas o de la Sagrada Familia, ¿no? Y hablan de 40 años de bajos fondos, ¿no? Y ve allí y aún puedes vivir este cierto regustillo outsider, ¿no? Vete con cuidado que aún te van a atracar, ¿no? Pero, evidentemente, de manera paradójica, esto efectivamente consigue ser un atractivo, ¿no? Por tanto, el uso del mito ha servido por este lado, a este control y luego a la puesta en venta. La venta como si fuera una especie de acrópolis, ¿no? Los restos de esta vida canalla y ingobernable que había en el Raval, pues sirven aún para atraer a más gente. Bien, esto, las últimas cosas que es las que he visto aquí, tienen que ver con una lectura también desde esto que os decía, de la criminología. Hay un autor muy interesante que se llama, que el autor que escribió Las prisiones de la miseria, Louis Bacan. Él tiene una tesis muy, muy sugerente para entender también estos procesos de renovación, ¿no? Fijaros también de rehabilitación urbana, ¿eh?, que ya lo hablamos, resonancias carcelarias, ¿no? Se ve que era un sitio que no estaba hábil, que no se podía utilizar y lo tienen que rehabilitar. Él lo que dice es que la mano invisible del mercado necesita el puño de hierro del Estado. Claro, y esto como. ¿Cómo lo vemos en el caso del Raval y del Robador? Lo he explicado también antes a él. Hay una. una idea bastante, en fin, bastante clara, ¿no? Que es que, bueno, hay dos cosas. La primera es que mientras se persigue y se asedia de manera salvaje a la gente que hay ahí, y mucho a las prostitutas, muchas de ellas que trabajan de manera autónoma, otras no, otras hay mujeres también que están, que son parte, en fin, o de deudas con quien los ha traído, o directamente con trata de, sí, con redes de prostitución. Pero lo que también sabemos es que todo este el negocio más oscuro y más violento de la prostitución no se produce en la calle, precisamente se produce en los burdeles, que como sabéis es una práctica no regulada y son espacios muy oscuros. Ya en las calles, o sea, yo lo que he visto ahí en estos 3 años es que las mujeres se protegen entre ellas, saben dónde están, de hecho a veces comparten pisos, se vigilan de que no venga tal, no venga Pascual, no venga el borracho, no venga uno que quiere ser el macarrón, ¿no? Entonces hay un trabajo entre ellas de control social, ¿no? En el sentido más horizontal. Claro, esto en un burdel no puede suceder, ¿no? Y como ya sabéis, pues los casos son numerosos. De hecho, lo que descubrí también es que mientras se producía este asedio y esta demonización de la práctica del trabajo sexual, sin entrar en valoraciones, sino la gente que está trabajando allí, pues eso, se la demoniza. Y hay un volumen importante, de como digo, de mujeres autónomas. Entre otras cosas, son mujeres, por decir, como llamaríamos, pues de aspecto, en fin, no de revistas de moda, ¿eh? Son mujeres menos, no sé, normales, ¿no? Estas mujeres ahí pueden continuar realizando su trabajo, pero evidentemente no en los burdeles. Claro, lo que me doy cuenta es que hay un asedio continuo contra estas trabajadoras. Evidentemente muchas tienen ya que compaginar su trabajo con la prostitución, con trabajos de limpieza, de cuidar a abuelos y gente mayor o lo que fuera. Este asedio es continuo, mientras al menos dos técnicos municipales del distrito de Barcelona, Eliodoro Lozano y Joaquín Quílez, están implicados en casos de corrupción con la prostitución en 3 prostíbulos, macro prostíbulos, Saratoga, Riviera y Bailén 22, y otros casos de extorsión, ¿no? Bastante conocidos. Ahora mismo creo que están en la cárcel, Eliodoro y Joaquín Quílez, pero curiosamente había esta misma relación. Por un lado, una policía, fijaros, pensemos en términos de capital, ¿eh? Tenemos una policía que lo que está haciendo es quitar de en medio del mercado a una parte importante. O sea, pensar que la prostitución ahí es 24 horas al día, ¿eh? Es decir, que hay un negocio, una cosa es que sea un negocio para una persona y otra cosa es que sea un negocio dentro de los burdeles. Aparte de la cuestión de oscura de control, hay una cuestión que están produciendo plusvalías para otra gente, ¿eh? Estamos hablando en términos economicistas. Claro, de repente hay esta connivencia, ¿no? O por lo menos esta afinidad, que no sé hasta qué punto pues es buscada o no. Yo no sé si Joaquín Quiles está diciendo, quítame la competencia de aquí. No, pues quizá no, ¿eh? Pero lo que está claro es que hay una correlación positiva, ¿no? Mientras se persigue unas cosas, se aumentan las licencias de prostíbulos en otro sitio. Por un lado esto, y por el otro lo que es propiamente el control de la calle. Con esto más o menos yo voy a abrir ya para el debate, porque no quiero tampoco inflar mucho la cabeza. Una de las cuestiones también que nos dimos cuenta, bueno, que me di cuenta estando allí, era esto que os decía, ¿eh? La calle de Enrubado, que es decía un autor, como un canalón de desagüe, una calle muy estrechita, ahora ya menos por la reforma urbanística, precisamente le llaman, ahora os he dicho que hoy utilizo aquí la metáfora esta colonial, pues las prostitutas le llaman a esta calle, que ahora es las zonas de muebles y zonas más, en fin, de fincas más destartaladas, y la zona nueva de la gente de UGT y de Comisiones Obreras y de la Asociación de Vecinos, así afín al ayuntamiento, le llaman la Franja de Gaza a esta calle, así literalmente. Entonces, en esta Franja de Gaza, claro, tenemos a los nuevos vecinos que vienen ahí, que les han vendido que esto va a ser el Soho, literalmente, ¿no? Esto va a ser el Born, le llaman ahí, ¿no? Un sitio guay, en el centro, cerca de las instituciones culturales, ta, ta, ta, ta. Y claro, se dan cuenta que no. Ahí hay prostitutas, hay gente que consume drogas, que está en la calle, o gente que está ahí, ¿no? Que a veces a mí me decían, ¿pero qué te molesta de la calle? Ay, todo el movimiento que hay ahí. Efectivamente, así de claro. Ahora pasaba yo por aquí y lo ves, ¿no? Ves las calles repletas de gente, la gente moviéndose, sentada, fumando. viviendo en la calle, ¿no? Pues claro, esto en esta apoteosis del civismo, pues claro, produce desasosiego, ¿no? En plan, oye, quédate quieto, ¿no? O vete al centro comercial o vete a trabajar, pero no te quedes aquí mirándome en la calle, ¿no? Este tipo de situaciones ha hecho que la calle se convierta en el espacio público, es decir, un sitio completamente normativizado y un sitio donde no es público, es decir, donde no puede estar todo el mundo. Bueno, entonces hablo con estos vecinos, me dicen que efectivamente allí no pueden vivir porque está lleno de prostitutas, ¿no? Desde al menos yo tengo documentados de 1309 hay prostitución en la calle en Robado. Pues se ve que ahora han descubierto esto, que ahora salen allí, y claro, el vecino de UGT, ¿no? Muy, en fin, revolucionario, ¿no? Me sale a la calle y claro, se encuentra con una prostituta que sale con sus hijos a llevar a los niños a la escuela. ¿Y qué ocurrencia tiene la prostituta de saludarlo y decirle, hola vecino? Claro, el vecino mira para un lado, mira para otro, no sabe dónde esconderse, ¿no? Y me decía, pero claro, ¿cómo voy yo? Yo voy con mis nietos, voy a saludar a una puta, ¿no? Imaginaos, yo en ese momento me costaba mantener el temple, ¿eh? Porque me chocaba, ¿no? Realmente el proceso de deshumanización. Por otro lado, no estoy señalando a estos vecinos, ¿eh? Estos vecinos son una epítome de toda esta transformación. O sea, cuando todo el mundo te habla de que este sitio es un sitio endemoniado, que las prostitutas son como seres del Averno, no tienes dificultad para distanciarte de eso, ¿eh? O sea, no creo que esa gente sea especialmente mala o especialmente perversa. En este contexto de que esta gente de la Franja de Gaza ve a las prostitutas como seres del Averno, Una vecina también de allí me confesaba que esto que hablábamos antes, durante el día, efectivamente, hay muchísima muchísima gente en la calle, ¿no? Está repleta, pero la gente está ahí sentada en el banco, no en un banco, no hay bancos en la acera, en un pilón, ¿no? Está ahí mirando a la gente, charlando, tomando una cerveza en la calle, ¿no? Está ahí, está en la calle, mucha gente, como un poco como lo que veíamos aquí. Entonces, claro, esta persona, como ocurre en cualquier calle del mundo que esté repleta de gente, no siente inseguridad. No siente seguridad. Ah, aquí está lleno de gente, no siente inseguridad. Mientras que por la noche, pues sí, efectivamente, pues es muy oscuro, si toda esta mitología que la tienes en la cabeza, pues ves a una sombra y te piensas que efectivamente va a ser un atracador, un ladrón o un yonki o algo malo, ¿no? Curiosamente, durante el día está todo repleto de controles policiales. Hacen, ahora lo hemos visto también aquí, lo que llaman un punto móvil de la Guardia Urbana, que están controlando la calle. Hay 12 cámaras de videovigilancia. Lo que se llaman saturaciones, que yo creo que también lo debéis conocer aquí en Bilbao, que es cerrar una calle, identificar a todo el mundo que está en esa calle en ese momento. Hay un flujo continuo de Policía Nacional persiguiendo a estos peligrosos inmigrantes indocumentados, Mossos de Escuadra, Guardia Urbana, de paisano, de camuflaje, no quiere decir de sin un uniforme, en fin, sin uniforme tampoco, no van desnudos, quiero decir que van supuestamente de país, sí, supuestamente de secretas, pero es otra cosa que también había que, ¿no? Como a veces me explicaba, ¿no? Un amigo me explicaba una anécdota, decía que fue una marina y preguntó, dice, ¿usted es policía secreta? Dice, ah. Esto, ahí parece que iban igual, ¿no? Esto, van secretas, pero vamos, que es evidente, ¿no? Que no son así. Total, que hay un ejército, vamos, durante las horas del día. Claro, entonces, volviendo a este criminólogo, y con esto ya digo que voy a ir acabando, con este criminólogo decía, claro, el papel de la policía en un formato, la Constitución o donde sea que sale, la policía es un servicio público destinado en el Estado de Derecho democrático, etc., a dispensar seguridad. Ese es el papel que tienen, claro. No. En este caso, bueno, en muchos casos, pero digo, ahí, por decirlo así, a las pruebas las tenemos. El papel que tiene la policía ahí no es de dispensar seguridad, es el de amedrentar a la población que se está ahí buscando la vida aún fuera de los circuitos institucionales, laborales o de ocio. O sea, lo que tenemos ahí es una de las pruebas de esto que os decía. La mano invisible del mercado, es decir, que se estén produciendo plusvalías para oligopolios, para terceros, necesita que todo el mundo esté en su sitio. Que no esté la gente buscándose la vida a su aire, porque o están ahí o están en la prisión. De hecho, algunos de los datos que tenemos es que la gente que está en paro tiene muchas más posibilidades de acabar en prisión que una persona que está trabajando. Eso ya, estos son algunos de los datos que apunta Bacán. Es decir, que hay una acción, insisto, no de una, yo no hablo de una conspiración ni de una cosa así, sino de cómo hay unas correlaciones, unas inercias que llevan de un sitio al otro. Y ahora sí que ya para acabar os digo dos cosas con las que, cómo empiezo el libro y cómo acabo. Yo empiezo el libro con esto que os he explicado, diciendo que esta es una investigación sobre la violencia. O sea, mi obsesión fue, por decirlo así, inventariar todas estas micro y macro violencias sobre esta población del barrio. Y acabo, en fin, con una realidad y con una esperanza también, que era esto, ¿no? La resistencia que había ahí. Goytisolo llamó a aquella zona un islote de libertad en los años del plomo, del franquismo. En el Raval, aún hoy, era un sitio de libertad y de fin de vida sin tener que rendir todas las cuentas a todo el mundo, ¿no? Aún, digo, el vigor, acabo con esta frase en el libro, el vigor con el que aquella calle se organiza de manera ciertamente peculiar, resiste, sobrevive y disfruta, debería ser un ejemplo para cualquier lucha por el derecho a la ciudad. Yo creo que una de las cosas que tenemos la gente de Barcelona aún hoy es esta idea de que efectivamente casi coincidimos en que el Chino es un sitio endemoniado, que no hay ningún ejemplo. Yo he hablado con gente muy implicada en los movimientos sociales y aún me siguen hablando de que el Raval, en fin, no hay que darle mucha cuenta, es un sitio que ha sido siempre de paso, que no ha habido, en fin, este vivero revolucionario, vivero de revolucionarios, pues parece que la gente nos olvidamos muy fácilmente, pero la manera como resisten, estoy hablando de estas micro resistencias, yo he visto a prostitutas africanas, seguramente con problemas de papeles, encararse con la Guardia Urbana de una manera muy, en fin, muy, muy digna, como insisto, como se ayudan entre ellas, como se enfrentan a este asedio policial, pero también, y con estos, ya sí que acabo, estos dos ejemplos de las resistencias, si queréis, más organizadas en el Raval. Estas prostitutas se han constituido en una asociación que se llama Prostitutas Indignadas, de las más interesantes que hay en Barcelona. De hecho, hace el 4 de febrero se celebró el aniversario de la muerte del caso 4F, y se recordaba también a Patricia Heras. Habían dos pancartas, el Guernica, el cuadro de Guernica de Picasso, y otro de Prostitutas Indignadas que decía, todos somos el 4F. Es decir, que están con un trabajo de muchísima visibilidad, se están ganando muchísimo respeto para la gente que aún no se lo había concedido, hasta el punto que ahora están, cada día hacen una cacerolada en la calle, cada día protestan y están exigiendo un local digno para realizar su actividad de trabajo. Están exigiendo una cooperativa, se han constituido en cooperativa y están exigiendo tener que estos pisos dejen de ser pisos turísticos, que se convierta en una cooperativa de trabajo sexual. El otro caso de ejemplo de esperanza y de resistencia es lo que os decía. Si os acordáis, ahora era un año, en diciembre, mataron a un chico en la calle Aurora de Barcelona, al lado de la calle Robado, que se llamaba Juan Andrés Benítez. Llamaban el empresario del Galle Xampla, un vecino del Raval. Le mataron los policías cuando lo intentaron reducir, 8 policías. Y los vecinos, bueno, es muy emocionante si veis alguno de los vídeos que consiguieron salvar, porque luego Mossos de Escuadra pasó por ahí amenazando a todos los vecinos. Pero hubieron dos vecinos que no pasaron por ahí. Un compañero de este grupo, de la Facultad de Derecho del OSPD, Andrés García Berrio, consiguió que estos chicos le pasaran el vídeo. Este chico, este abogado, fue al juez de paz. El juez de paz no le aceptó el vídeo, dijo que tenía que ir a comisaría. Esto estamos hablando de casos muy muy recientes, una situación. Él lo llevó a un compañero, a un amigo que era juez. Este juez consiguió que los metieran en el caso y por eso tenemos a estos 8 Mossos imputados por una cosa que seguramente los indultarán por en fin por la lógica de este país, pero esto ha sucedido por esto. En ese lugar donde mataron a ese chico se pintó un mural, quizá el único mural que queda intocable, ya no digo por los chicos que pintan, sino por la propia policía o los servicios de limpieza. Es un muro que se ha respetado completamente en honor a Juan Andrés Benítez. Una de las imágenes del muro es precisamente los vecinos grabando la agresión. De hecho, si veis, aún me erizan los pelos cuando pienso si veis el vídeo, cuando estaban agrediendo a Juan Andrés Benítez, que lo estaban matando, un montón de niños de la calle, como los niños de aquí, estaban tirando botellas, le estaban tirando papel, le estaban tirando lo que tenían, gritándole, vais a matar. Son niños que, si podéis imaginar, están tan asediados como las prostitutas allí. Son niños que son de aspecto marroquí, de aspecto sudamericano, de aspecto centroafricano, que la parapolicía, pues en general, ahora policías que no sean así, pero para una parte de la policía son muy maltratados. Estos eran los chavales que estaban dando la cara frente a la agresión que estaban sufriendo el Juan Andrés Benítez. Todos los vecinos se han organizado a partir del local, de la Casa de la Solidaridad, de otros sitios, para que había un solar en esa calle precisamente. Lo han desbrozado todo, lo han limpiado, era una antigua casa fábrica, la historia es traidora, una antigua casa fábrica de obreros, lo derribaron. Los vecinos lo han limpiado todo con la ayuda, en este caso, de algunos de los gente de los servicios de limpieza. Lo han desbrozado todo, lo han convertido en el Ágora Juan Andrés. Cada día está abierto para los niños para jugar, se hacen, igual que hoy, presentaciones de libros, se hacen vermuts, se hacen conciertos. Y, en fin, estos son algunos de los dos ejemplos con los que se contesta a esta, en fin, yo no sé cómo llamarlo, violencia y menosprecio con el que parece que las élites gubernativas pues tratan a la población más débil de Barcelona. Yo, por mí, creo que lo podría dejar aquí y me gustaría mucho, en fin, oír si queréis comentar o preguntar cosas. También una cosa que igual me gustaría preguntarte es, en el libro hablas de, en el proceso que ha tenido el Raval, en el proceso que ha llevado el ayuntamiento a convertir el Raval, hay una figura que es la Asociación de Vecinos, que también ha participado, ¿no? Sí. Y hablas en el libro de la participación de Calderilla, ¿no? Sí. Ah, bueno, es claro, esto se lo digo en términos así genéricos. Yo estoy trabajando algo más también con estos temas de participación. La idea es que se aparece la retórica de la participación precisamente para que no participen los vecinos, ya sabéis, un poco. No sé si habéis participado alguna vez, tenido la gran suerte de participar alguna vez. Yo hace unos años participé en uno y realmente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero cómo. Realmente la política se ha convertido en esta especie de técnica de marketing para hacernos creer que efectivamente hay un modelo de democracia en el cual podemos participar y decidir por nuestro entorno, ¿no? Entonces, esta es la experiencia mía, pero es muy, muy compartida toda la gente. Llegas allí y convocan a todo el mundo, los más radicales mejor, ¿no? Entonces, y di lo que quieras, ¿no? El ayuntamiento está haciendo esto, está haciendo lo otro, y la policía, la gente tomando muy bien, ¿no? Te saludan, qué bien que estéis aquí, porque necesitamos gente como vosotros, gente joven, gente crítica. Entonces pasa la primera, pasa la segunda, pasa la tercera reunión, tienes el documento formal y, ha desaparecido cualquier atisbo de crítica. Era una cosa muy sorprendente. Bien, pues esto efectivamente pasa en todo, sobre todo era un proceso participativo de una cuestión del plan cultural del ayuntamiento, una tontería en el fondo, ¿no? Son planes urbanísticos, ya os podéis imaginar que esto es mucho más retorcido. Se utiliza, hay prebendas y hay lo que se llama una participación, efectivamente, y lo dicen sin ningún pudor, de grandes empresas, ¿no? Ellos dicen, cuando hablamos de participación, no hablamos solo de las asociaciones, sino hablamos de las empresas, de los emprendedores, de las empresas privadas. En el caso de esta empresa Procivesa, las empresas que iniciaron este conglomerado público-privado eran Telefónica, Endesa, creo que era Caixa Catalunya, es decir, empresas multinacionales. Empresas con un poder increíble, claro. ¿Cómo uno va a pensar que... ¿Cómo alguien tiene la cara de llamarles un proceso de participación? Pues un poco va todo por aquí. Es decir, llegan las cosas ya un poco decididas y a ti te toca pues participar para legitimar y sobre todo para no para regatearte el derecho a la protesta. Es un caso, en fin, muy cercano a Ciudad Morta. ¿Sabéis que Ciudad Morta? O sea, el escenario es el Furat de la Vergüenza, el agujero de la vergüenza. Ese sitio, una de las últimas victorias del movimiento, en fin, de la gente en Barcelona, que fue frenar el plan urbanístico que habían hecho ahí, que querían construir pues lo de siempre, un parking, un hotel, en fin, quitar la zona verde a la que estaba destinada. Yo estaba ahí en esa época. No sé si, bueno, os acordáis que hubo muchas disputas, precisamente porque el plan participativo había cogido a unas asociaciones y las había un poco camelado y les había dicho, vale, esto tenéis que hacer esto. Y las asociaciones que no querían o no se las invitó o directamente veían que estaba manipulado, no tenían derecho a decir nada. Entonces ellos decían, no, hemos hecho un plan participativo y se ha aprobado que se destruya todo esto, ¿no? Entonces vosotros os calláis porque esto es la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Este gente del barrio no asumimos esto. Entonces me acuerdo, en fin, de hecho si habéis también otra película que os recomiendo, que es El Furat, ¿no? que de Chema Falconetti, que habla de esta última victoria, como digo, de la gente en Barcelona. Acabamos, o sea, había muchos enfrentamientos, incluso hubo vecinos que se engancharon con los propios obreros, evidentemente la policía rompió el cuello, provocó a golpes a muchísimos de los vecinos que estaban allí. Los vecinos pusimos un árbol, pusimos un huerto, las máquinas lo arrancaron, hasta el punto que construyeron un muro de estos de estos tochos de grises, ¿no? Entonces una manifestación contra la especulación que salió de Plaza San Jaume, de donde está el ayuntamiento, llegamos ahí y de una manera, en fin, muy sorprendente, muy emocionante, tiramos el muro con las propias manos. Esto fue el paso de la participación ciudadana a la participación popular, no sé cómo la podríamos llamarlo, pero en este caso la participación ciudadana se vio como un ejemplo más de estas trampas, ¿no? Y cómo la participación de la gente consiguió que eso, y ahora mismo si vais algún día por Barcelona vais a ver un sitio aún muy bonito en el centro de Barcelona, es tierra, claro, porque no sabéis esto, no sé si lo sabéis, pero los urbanistas, la zona verde no es verde, o sea, es completamente, puede ser gris o puede ser azul, no tiene que ser arena, ni tierra, ni césped, ni nada, ¿eh? Le llaman zona verde a cemento, ¿no? Entonces esto se consiguió que se mantuviera así. En el caso del Raval hay dos cosas también muy sospechosas, muy, muy feas, vamos. La primera es que hay una entidad que la dirige desde hace 40 años, Pep García, un personaje muy oscuro, en fin, con muchas sospechas de corrupción detrás suyo. Evidentemente tenía intereses en la construcción de estos bloques de viviendas que se hicieron en el Robador. Entonces ellos participaron y colaboraron con el ayuntamiento. Pero como construyeron, como os he dicho un poco antes, a raíz de esta recalificación por la construcción de la universidad, este equipamiento, que es un hotel de lujo, el Barceló Raval, y regatearon la zona verde, pues hubo otros vecinos que se constituyeron en una entidad que se llamó la Taula de Entitats del Raval, ¿no? La Mesa de Entidades del Raval. Estos ponen una demanda contra el hotel por el regateo de la zona verde y por la altura, porque el hotel superaba, de hecho no es tan alto como tenía que ser, porque es un insulto, ¿no? Poner ese hotel de lujo con esa altura en la zona, como decía, más degradada y más pobre aún de Barcelona, ¿no? Bueno, lo ponen ahí, los vecinos protestan, estos vecinos no de la participación, sino los que no participan, por decirlo así, los que participan de verdad, ponen las demandas, mirad la película de Joaquim Jordà, sorpresa, Joaquim Jordà, de nens, de niños. De hecho, estaba un poco inspirado en un libro de Arcadi Espada que se llamaba Del amor a los niños. La película es maravillosa. Si estáis ahora preocupados por este de los planes urbanísticos, yo creo que es una película de 3 horas de juicios maravillosa. Meten en la cárcel a la mitad de la junta de la Taula Entidad del Raval. Y, atención, los acusan de pederastia y de tráfico de niños, de sus hijos. Acaban muchos de ellos en la cárcel, 3 meses en la cárcel, separados de sus hijos. Pensaros que esto, por decirlo así, era una cosa que en el barrio se sabía que no era verdad. Se sabía que la gente, Enric Mena, por ejemplo, es uno de los personajes que más le afectó esto. Pero, en fin, pensaros que no sé si hay algo más grave que te acusen de que estás prostituyendo a tus hijos, ¿no? Yo creo que debe ser de las cosas más espeluznantes que hay. Bueno, evidentemente metieron en la cárcel, hicieron el juicio, se demostró que todo era una farsa, acabó solo una persona, Chavita Marit Tamarit, en la cárcel, porque, en fin, él Bueno, acabó, fue la única persona que acabó en la cárcel, toda la demás gente quedó exonerada, evidentemente, pero toda la protesta, la gente se quedó asustada de por vida, toda la gente. De hecho, este Enric Mena ha acabado colaborando con el... En fin, tiene un sueldo más o menos con el ayuntamiento, uno de los o sea, una compensación, porque en plan debían, no sé, qué debían pensar, ¿no? Pero se nos ha ido la mano o lo que sea, pero el ataque a estos intereses tan poderosos tiene un precio que, en fin, demasiado, demasiado, demasiado alto, ¿no? Y la participación un poco lo que intenta es que eso, ¿no? Que se apacigüe un tipo de protesta pues un poco más razonable, más vehemente también y más ingobernable y se legitime entonces cualquier tipo de cosas, desde la entrada de la policía a sangre y fuego hasta que a alguien se le pueda ocurrir, oye, estos nos están ya poniendo demasiadas trabas, vamos a hacer alguna cosa. Y esto que pasó, como fijaros que entre el furor de la vergüenza. De hecho, el caso del 4F, Chapo Ortega, o sea, los directores de Ciudad Muerta lo apuntan un poco, ¿no? Que había también una afinidad. O sea, sabéis que yo ya os dije que vivía ahí 5 años en San Pera, en ese barrio. Esto era un ateneo obrero, le llamaban el teatro de la Peña, ¿no? Entonces, este sitio vivía ahí, hacían unas fiestas, pero... Y, en fin, infernales en todos los términos. O sea, centenares de gente en un sitio muy céntrico, evidentemente con todo tipo de drogas y de todo lo que podéis imaginar. Y podían estar desde el viernes hasta el domingo en medio de la ciudad. Y iban desalojando casas, ¿no? La Hamsa, las Naos, sitios donde había combate. Ahí no había ningún combate. Unas fiestas, ya os digo, infernales, ¿no? O sea, que había una... Y habían... Se supone o se presupone que la policía, la Guardia Urbana, podía tener intereses ahí con traficantes o lo que fuera. En cualquier caso, había, como decía antes, unas afinidades entre desprestigiar, es decir, llamarles a ocupas, porque el movimiento del FURAT estaba con estos vecinos alternativos, pero mucha gente ocupa también. De hecho, es un personaje importante. Si veis la película, la gente de había una casa que se llamaba Mechas, ¿no? De la calle Mechas, que era una gente que hizo muchísimo por esta lucha, ¿no? Entonces era una manera, apuntan ellos, no lo acaban de confirmar, de mostrar de que había una en fin, un interés también por criminalizar el movimiento ocupa, ¿no? O sea que tenemos el caso de Pederastia Internacional, el caso de Ciutat Morta y el caso que os he dicho antes de esta batalla. Es decir, que estos, bueno, montajes, ¿no? O sea, como se han llamado toda la vida, pues tienen todas las escalas. No hace falta que solo nos ocupemos de movimientos de gente insurrecta, sino un vecino que te está diciendo que la ley no permite que se construya a esta altura, pues ojito, porque depende con quién te estés enfrentando, pues puedes acabar así, ¿no? En la prisión. O sea, es un poco la participación de Calderilla y sangrienta, por otro lado también, ¿eh? Poco ahí en Barcelona y en todos los sitios. Yo estoy haciendo ahora un trabajo en Ecuador y por desgracia las cosas no son tan tan diferentes. Hay toda una retórica, ¿no? De la participación, de la revolución ciudadana, le llaman ahí, pero en la práctica, pues, en fin, hay muchas cosas que no se permiten. Hay un montón de presupuestos participativos, pero pues vienen con el presupuesto, ¿sí? ¿Lo firmáis? Sí, venga, vamos a tomar un vermut y esta mañana, ¿no? Poco es así de triste. Yo pensaba, digo, a veces las verdades más las verdades primeras son las verdades en el fondo, las cosas más obvias son las que acabas dándote cuenta cuando haces mucha investigación, ¿no? De que funcionan las cosas de una manera muy salvaje, ¿no? Porque las asociaciones vecinales están integradas dentro de procesos que la ley establece, la ley de suelo, sí, los consejos asesores de planificación urbana, sí, que todos los municipios y ciudades tienen, integran asociaciones, ¿no? Sí, eso está en la ley urbanística. Que en Bilbao hay una asociación, sí, de asociaciones vecinales que participa en el consejo asesor, sí, porque la ley lo exige. Lo que lo exige, lo que pasa es que no son... Son órganos consultivos. Exacto. No decisivos. No decisivos, exacto. Sí, son, pues esto, Yo creo que o sea, la función última acaba siendo la de... Pero son legitimadores. Exacto, ¿no? Esta es la función clarísima. Luego habrá otras cosas, hasta qué punto se pueden incorporar, ¿no? Pero los urbanistas, o sea, los urbanistas pobres, tampoco la profesión tampoco la quiero machacar, pero la gente que se ocupa de estas cosas, y sobre todo los intereses políticos y económicos, tienen muy claro cuáles son sus planes, y que ahí eso tiene que ser un centro de producción de riqueza para otros, en fin, los vecinos pues no son más bien una molestia que no otra cosa, ¿no? Yo me estoy imaginando ya, en fin, estas ciudades como no, las nuestras, que no habrá vecinos. O sea, será básicamente una población flotante de turistas, porque claro, los turistas es que es el ciudadano perfecto. No te quejas, solo hace que consumir y todo te parece bien. Bueno, eso es Venecia, por ejemplo. Venecia, Venecia exacto. 70.000 sí. Habitantes. Sí, sí. O sea, no les hacen ni caso, son unos barrios que no se acercan casi los turistas, porque son más pobres, sí, sí. Que no tienen... Y el resto son millones de personas que se desentienden de lo que de nada. Exacto. Es la historia, ¿verdad? Es la ciudadanía. A consumirlo, sí. Venecia, sí. A consumirlo, sí, sí. Es la ciudadanía ideal, claro, no queda, sí. No quedan vecinos. Y sí, esto es una yo muy preocupante. Yo creo que... Bueno, nos están expulsando, ¿eh? Yo empecé... Cuando me emancipé, ¿no? Pues me fui a vivir al barrio, a la parte más barata, ¿no? Siempre ha sido este criterio fundamental. Lo que pasa que ahora ya me estoy viviendo en el Guinardó. Estoy viviendo como a media hora del centro. O sea, y a todos nuestros amigos, los que empezamos a vivir en la parte antigua del Raval, San Pedro, todos estos sitios, nos están echando, ¿no? No hay... Hay un poco este juego... Pero ahora ya hay, pues eso, mucha población inmigrante que está cogiendo muchos locales, y hay mucho, cada vez hay más bloques entre pisos turísticos de estos que les llaman, y luego hay todo eso del Airbnb, que no sé si lo conocéis, que es, en fin, hay cosas más o menos, ¿no lo conocéis esto de Airbnb? Bueno, pues esto es una de las cosas que está transformando más las ciudades de todo el mundo. De hecho, me explicaban hace poco que en Berlín hay barrios que... Es una página web, es que no es así, es como el Facebook, como si dijéramos, pero de casas. O sea, tú tienes tu casa. Alquilas, tú tienes tu casa. Yo, por ejemplo, estoy en Barcelona y me iré y dejo la casa sola, ¿no? Sí, sí. Pues digo, que vengan dos turistas, me paguen 100 euros. Sí, sí, sí, aquí también empieza un poco. Claro. Sí, sí, sí. Me explicaban que había barrios que tú vas al mercado inmobiliario de alquiler y está, no hay plazas. Y miras a Airbnb y está... Todo repleto de esto, por un lado, y en fin, al final, claro, es como que especulan, es como el pequeño especulador, ¿no? Tú tienes tu cosita y hay gente que lo hace para cubrir los gastos, y hay gente, evidentemente, que eso lo pone la cosa bonita y tal, para sacarse un dineral, ¿no? Claro, lo que están, fijaros, esto es otro proceso interesante, porque si eso se plantea como una plataforma social, ¿no? En plan, no, tú haces tienes tu piso y aprovéchalo cuando estés fuera, ¿no? Y que te paguen tu alquiler, bueno. Pero lo que está pasando es que eso lo están cogiendo grandes empresas. Y lo que hacen es, te ponen sus fincas enteras en la página de Airbnb para atraer a toda esta nueva población, ¿no? Y esto es un riesgo importante. Yo creo que, o sea, es un poco esto que os decía para acabar el libro. Yo creo que la lucha por la ciudad es ahora mismo es una prioridad. O sea, luchar por el suelo, por el espacio que no, en fin, porque quedarse en el sitio, ¿no? A que no me echen de aquí, ¿no? Pues de una manera directa o indirecta, la policía te echa a golpes, ¿no? Directamente, pero luego hay todas las otras, el abanico de maneras de expulsarte de un sitio, ¿no? Cuando yo el otro día, hacía muchos años que no iba al Born. El Born es como el barrio, efectivamente, que sí que han conseguido esto de la que llaman la gentrificación, ¿no? Efectivamente, ya casi no hay vecinos ahí. Pero no solo que no hay vecinos, es que no hay nada más que no sean tiendas de súper, súper... Ya no digo restaurantes o local, sino... O sea, era muy, muy, muy chocante, ¿no? Era toda una zona muy antigua, es un barrio medieval... Pues todo de unas luces y unas ropas y todo de diseñadores y bueno, una cosa, pero muy fuerte, ¿no? Y esto, claro, esto no hay nadie de Barcelona que vaya a comprar ahí. No hay nadie de Barcelona. La gente que está empezando a venir, y no sé qué, había un amigo economista que me decía, hombre, es que no pueden continuar con esta reduciendo tanto los salarios, por ejemplo, ¿no? Porque si se acaba, si tú pierdes la capacidad de compra, el sistema se hunde, ¿no? Dicen, esto decían, ¿no? Tú no puedes comprar, claro. El problema es que ya no les importa que nosotros consumamos unas zapatillas, porque va a venir un tío, va a venir mucha gente de cualquier sitio y va a comprar no solo zapatillas, botas y ropa y comida y museos y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que efectivamente empezamos a ser población sobrante. Yo creo que eso es también, o sea, a la vez que cada vez hay gente con menos ingresos, también la gente que tiene más ingresos son menos, pero tienen más. Claro, ingresos, sí, o sea, sí, exacto, sí, sí. No, pero lo que me decían es que está aumentando la presión. Sí, sí, sí. Eso, que lo que se está quedando es eso, se van a los extremos, o sea, que luego hay gente que realmente lo que pasa es que le sobra, o sea que. Claro. Lo que me decía este era que incluso dentro, o sea, en el contexto de la ciudad, la gente efectivamente cada vez es más rica, pero tampoco tiene, o sea, la capacidad, ya no aumenta exponencialmente la capacidad de consumo. O sea, tú cuando te puedes comprar una zapatilla cada semana, pero no te puedes comprar 10 zapatillas, bueno, a ver si habrá alguno y alguna psicópata, ¿no? Pero lo que el problema ya no es solo las propias ciudades, sino todo este circuito. O sea, ahora mismo Europa, y yo me imagino que la península, el Estado español, España, está destinada a ser la California de Europa. O sea, que sea un sitio de veraneo de la gente, de los viejitos y las viejitas de Europa, a pasarlo aquí, más o menos un poco barato. El otro día estuve en Palma y un poco está la situación igual. Es decir, que nosotros o acabamos trabajando para esta población, o en fin, o resistimos, o tenemos muy, o acabamos emigrando a Ecuador, a Venezuela, y nos apuntamos a Podemos luego de vuelta. Total, ya que en el Raval se está dando también lo mismo en el Borne, o sea, esa hiperturística. No, ahí lo que no se mantiene, no, de hecho no han conseguido lo que estábamos hablando antes, no, sí, se consigue. Exacto. De hecho, yo lo que planteaba en el libro era que el Raval, el turismo, tenía un papel contrario. O sea, si todos los sitios lo que se hace es adecentarlo, ¿no? O poner tiendas guays y cosas así un poco para atraer el turismo, museos, ¿no? Convertirlo todo en museo. Ahora el último que han hecho en Barcelona es el Museo de las Culturas también, ¿no? Una cosa que se han acabado de inventar para atraer a gente. Pero en el caso del Raval ha sido un poco lo contrario. Es decir, el turismo habría sido el rompehielos, ¿no? O sea, ponen, claro, no había turismo, es que no ha habido turismo hasta hace muy poco. Empiezan a poner un hotel de lujo con esto de los tour operators, estos que vienen ahí, claro, te meten ahí y claro, tú ya estás ahí. Claro, yo cuando estaba en la calle Rubador y estaba ese hotel al lado, la gente se acercaba allí, veía el panorama y daba la vuelta. Claro, eso, pero claro, van penetrando, ¿no? Poco a poco. Luego vienen los del Sonar y los del Primavera Sound y no dan la vuelta, se quedan. Ya, porque son gente que tiene, se gastan, cuando sé cuánto cuesta, 500 euros o 300 euros el Sonar, y van allí y dicen, hostia, qué guay, qué auténtico, mira, una puta, y un camello, y un yonki, ¿no? Y estoy aquí en medio de la Barcelona canalla, del barrio chino y todo esto, ¿no? O sea, que ahí el papel ha sido el contrario. Ha sido el de ayudar a propulsar, centrifugar a la gente de ahí, ¿no? Como un poco lo que me explicabas tú de estos locales, talleres así modernos, pues ahí el turismo es mucho más efectivo, ¿no? Porque claro, son manadas de... Es verdad, ¿eh? O sea, Barcelona sí que es exponencial el crecimiento del turismo en los últimos años. Ahora ya han puesto... Hablaban ya de Gracia 200... 1.100 plazas más en un año. O sea, están creciendo las plazas. Y esto sin contar todo este mercado más o menos negro, que es el de estos apartamentos turísticos ilegales y este rollo del Airbnb, ¿eh? O sea, estos son las plazas oficiales. O sea, que efectivamente, si no hay una contestación radical a estos procesos, es muy fácil que nos suplante la ciudad, claro. Pero, perdona, que vos lo dices al principio, cuando yo estuve viviendo en los años 70, por 4 años, ahí al lado de la Plaza Real. Sí. Cuando dices el Raval, o sea, abarca. El Raval, la frontera es la era Rambla. Lo que llamábamos entonces el barrio Chino. Exacto. Los dos lados, ¿no? El chino. No. Solo el lado de Escudellés para abajo, no. Escudellés es gótico. Sería. Bueno, pero entonces era todo. Pues, era lo que estaba. Sí, diciendo, no, es que la. También en esa zona. Sí, sí, sí, sí. Sí, había posición en muchos sitios. El gótico sí que quedaba un poquito aparcado. Sí. Apartado. Es justo donde iban los turistas. Sí, sí, sí. Sí. Era gótico, lo único, sí. Exacto, exacto. Hay escuderías, aún sigue siendo un sitio así de agitación, pero a ver, claro, es que ahí se mezclan lo que hablamos antes, la cuestión fáctica y la del mito, ¿eh? Las fronteras del mito han sido movibles, ¿no? Se han ido moviendo según interesaba o según había este tipo de prácticas, ¿no? Pero, por decirlo así, lo que es el Raval, lo que se llama hoy el barrio del Raval, que está en el distrito Ciudad Bella, los límites son bastante claros. Es la Rambla, por la parte norte sería la Ronda San Antoni, por la parte sur la Ronda San Pau y el mar. O sea, es un triángulo, no sé si tengo un mapa por aquí. O sea, es un triángulo y el arrabal era eso, ¿no? Las afueras, ¿no? Entonces, la segunda muralla de Barcelona era la Rambla. Entonces, de la Rambla de Canaletas, de la Rambla hacia San Pau, como si dijéramos, hacia en la dirección contraria al gótico, era esa zona de huertos y conventos, que era el arrabal, ¿no? Y ahí donde se empezó a concentrar la industria y todo esto. Pero yo estuve después de las Olimpiadas. Sí. Para mí ya wow. No. O sea, ya no era. Entonces no sé hasta qué punto claro, ha guardado lo que dices, porque cuando luego he ido es que no he visto nada de lo que había. Claro, yo, nada, oye, que. No he estado pero. Qué envidia, para pues. Mí no tiene nada que ver Barcelona. No. O sea, nada. No, no. Solo hay turistas americanos. Sí, no está. Vamos, yo que, claro, los que estamos ahí queremos ver que hay estas cosas, ¿no? Hay estas chispas de resistencia, claro, pero hombre, yo me da envidia de que has vivido esto, porque he leído y me parece que efectivamente, ¿no? Como he dicho antes, de Goytisolo debía ser un sitio, en fin, muy atractivo, ¿no? No sé, mucha vida, no sé. Pero yo lo llevaría un poco también hasta el Gorne. En el Gorne vivía gente. Sí, sí. En pobreza extrema. Sí, sí, sí, sí. Y entonces empezaron a poner alguna tienda así que los de allí no podían ir o algo. Eso en los 80 ya. Sí. Se notaban cosas así. O sea, esto todo el mundo dice, coincide en que el 86, las Olimpiadas, es como el fin de... Pero bueno, luego mira, por esto, ¿no? Como la ciudad no deja de ser un organismo vivo, pues yo quiero pensar, ¿no? Y es como digo, en Robador, que hay esta resistencia, que hay estas luchas, que pasan estas cosas. Yo quiero pensar, y con la gente que estamos un poco preocupados por el barrio, con la gente de Masala y de Virus y eso, que estas cosas son chispas. En fin, que esperemos que, yo qué sé, los movimientos también, ahora con todo esto de las huelgas generales, por ejemplo, los momentos más de confrontación más fuerte, se produjeron muchos en el Raval. Y de hecho la zona está nueva, ¿no? Y mira, es que es muy perverso. Vázquez Montalbán, que fue uno de los críticos, bueno, sabéis que su Carballo, su escenario natural era ahí, ¿no? Él lo tuvo que sacar, lo envió a, creo que a Van Gogh, ¿no? Y donde murió luego, por desgracia, allí. Pero él dijo, fijaros, para que veáis la perversión, él dejó escrito, más o menos, él lo dice de manera mucho más bonita, pero dejó escrito algo así, dijo: no me importa que arrasen el paisaje de mi infancia, los cines, mis plazas, los sitios donde jugué, y en nombre de la Ronda del Raval y todo lo que le cuelga, decía literalmente. Dice: lo que no puedo soportar, lo que es que todo esto lo hagan a costa de la población más débil de la ciudad. Pues bien, donde está este hotel cilíndrico de lujo, en medio de la zona aún más dura del Raval, le han puesto el nombre de la plaza Vázquez Montalbán. O sea, estas son las cosas que, en fin, que te da la sensación que está gobernado por entes diabólicos, ¿no? Bueno, eso, a mí no, me recuerda eso, sí. La plaza George Orwell de Barcelona. Bueno, esta es otra, ¿no? La de Orwell, ¿no? Donde instalaron las primeras cámaras de vigilancia, ¿no? Y aquí donde Iberdrola planta su torre, le ha puesto Plaza Euskadi, ¿no? Sí. Para mí es una cosa parecida. Sí, sí, sí. Mucha batalla contra Iberdrola, claro. La central nuclear. Claro. Años más tarde, ¿no queríais taza y media? Toma, sí, sí. Toma, sí, sí. Esto es como un poco en plan, ¿creéis? ¿Quién es más chulo, no? Yo creo que es como cuando el mafioso te deja la rosa en tu tumba y contarse sin abuelo. Exacto, exacto. Es un poco así. Es así de cruel. Pero vamos, en fin, yo ya te digo, yo me hubiese gustado mucho vivir esto, y ya lo que he leído de ese momento, pues pero también quiero pensar que esto, ¿no? Que la ciudad está viva y que y bueno, y que somos nosotros los, por un lado, los responsables de que estas cosas se detengan, y por el otro, pues también mirar de qué cosas hacemos para no, en fin, colaborar lo mínimo en estas cosas, ¿no? ¿Cómo valoras que haya gente que piensa que todo esto puede quizá igual cambiarse a través de las instituciones? Hombre, yo no lo, yo en el Raval no lo, o sea, me parece inconcebible, vamos. Lo que se tiene que hacer primero es dejar de, claro, el Raval, como en muchos sitios en Barcelona, lo que es la, lo que eran los centros sociales ocupados, que eran en un momento así mediados de los 90 una vitalidad, bueno, más repartida, ya no tan centrada solo en el Raval. Bueno, era un centro de alegría y de resistencia y de política muy fuerte, ¿no? Los han ido cerrando todos, lo mismo, ¿eh? Con sangre y fuego, criminalizando, bueno, lo último, Cambías, ¿no? Ya, y claro, estas, o sea, lo primero que tendría que hacer las instituciones es dejar que fluya la energía, por decirlo así, de callejera, ¿no? Que se vuelvan a ocupar tranquilamente los centros sociales ocupados, que se vuelvan a abrir los centros alternativos. Claro, te ríes. Pero no pueden hacer, ¿no? Hombre, yo sí, si alguna, para mí, yo si alguna función tendría que tener. Imaginamos ahora que hay en Barcelona, Guanyem, y en el Pablo Pablemos en Madrid, ¿no? Y bueno, pues no, yo no hagáis nada, dejar. Yo lo que diría, no hagáis nada. O sea, no, ya, exacto, quitarnos las manos de encima, ya tenemos lo suficiente. O sea, la vitalidad, eso es lo que yo confío, ¿no? Ah, para nosotros sería ideal, pero... Claro, no, dejarlo. Oye, ya estáis aquí, ahora poneros a vuestros sueldos. La anarquía. No, que viene la anarquía. Esto para mí sería... Lo único que tenían que hacer, de todas las anarquistas. Lo único que para mí que tenía que hacer las instituciones es desinstitucionalizar, ¿no? Dejar que las cosas funcionen, porque funcionan muy bien. O sea, y esto tenemos pruebas cada día de esto, ¿no? Y al revés, ¿no? Y tenemos muchas pruebas de cómo, de la perversión que hay, ¿no? Y de la, en fin, y del sufrimiento que provocan, ¿no? Tanta gente apalancada. Barcelona, airear un poco eso. Barcelona es sinónimo de corrupción en todos los aspectos. Hostia, hombre, tenemos de muchas cosas, no sé, solo de corrupción o... Confundido, eso es Valencia. Vale. No sé, yo creo que el partido está empatado, sí. Yo creo que hay por lo menos 1-1. Sí, Ciutat Vella, de hecho yo estaba, hablan de, sí, de que Ciutat Vella, concretamente, es uno, hablaba uno, un tipo que decía que la corrupción de Barcelona, de Ciutat Vella, se podía comparar a la de Marbella en su época gilistas, yo creo que puede ser, en ese caso, la finura con la que la llevan a cabo ha permitido que se haya mantenido en un nivel más o menos admisible. Ahora, por suerte, salen más cosas, ¿no? También es la época, pero vamos, no sabría que tanto como ejemplo de corrupción, no sé. Me parece que la corrupción es una lacra que no nos podemos quitar encima en ningún sitio, no sé. No sé, yo si hay alguna ciudad incorrupta, no sé. No sé. Hay algunos que no les han pillado. Exacto, eso es lo que yo me parece, pero esto, vamos, esto es muy viejo, ¿no? Esto, la misma profesión de la política. Pues claro, hay dos cosas. Yo siempre hablamos ahí, me imagino que aquí debéis tener igual el mismo debate, ¿eh? Que si Pablemos, que si Guanyem, que si las CUP, ¿no? Bueno, aquí debéis tenerlo, vuestra película, claro. Allí hay unas cosas que de las que estas espurnas, ¿no? Estos relámpagos de esperanza, las CUP tienen en su plan, su trabajo de día a día, tanto en los municipios como en el Parlamento, dos cosas que son para mí fundamentales, y que no digo que se vaya a acabar la corrupción con eso, pero algo se puede hacer: limitación del sueldo y limitación de las legislaturas. Nadie, creo que el sueldo está alrededor de unos 1.300 euros, cuando el sueldo oficial ya sabéis que está por 6.000 al menos, sin dietas y todos los chanchus que tienen. Ellos tienen un sueldo máximo de 1.300 euros, y ahora David Fernández está todo el mundo, hay un agente rogándole, David Fernández, el de las CUP, rogándole que sea reelecto, incluso que se presente de candidato a Barcelona. Evidentemente ha dicho que no. Me parece, para mí es una de las cosas que me da alguna esperanza, ¿no? Yo ya te digo, no creo que sea ninguna solución, la única solución, pero está claro que eso es una gran cosa. Porque estar ahora en Bruselas ganando 6.500 euros, pues yo me parece que, o diciendo a alguien, dijo de Podemos, que la daba a no sé qué ONG, esto no me parece que va así, no es una cuestión de caridad. Tú tienes un programa en el que tú te marcas este tipo de cuestiones y nadie las puede traspasar, ¿no? Y me parece que eso es muy honorable. Tú te estás dejando la piel por 1.300 euros, como hacemos todos, pero no por... O sea, ya no digo que te estés tocando las narices por 6.500, es que aunque te dejes la piel, no, todo el mundo nos dejamos la piel por menos de ese dinero. Es que, jolín, ¿os acordáis de cuando se reía la gente de los 1.000 euristas? No. Ostras, es que yo no sé cuánto... Todo el mundo que conozco está trabajando, vamos, hasta morir, ¿no? Y cada vez están ganando menos dinero. Y los que trabajan, claro, pero por tanto no hay nadie que se merezca, ni Pablemos, ni Ada Colau, ni nadie que se merezca ganar 6.000 euros por trabajar lo que trabaja todo el mundo. Pero vamos, es que, y entonces ahí ya empezamos a tener una semilla para, por lo menos para la gente se piense si quiere hacer esto de la política. Ahora no sé quién dijo que estaba en política por aforrarse, ¿no? Bueno. Esto lo yo lo estaba investigando, al final no acabo de encontrarlo. La conversación es en tercer plano, hay un amigo suyo. Exacto, que decía que lo había dicho el amigo, no sé qué, bueno, en fin, pero que está claro que si no lo ha dicho, lo podía decir en cualquier momento, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Una cosilla por volver sí. Un poco claro. Al barrio, porque bueno, que se pueden dar semejanzas con otros barrios. Sí. Has comentado que igual hablando con gente más de movimientos sociales, libertaria o así, que igual es un barrio que la dan un poco como por perdido o como por... que es el barrio que también asume la mitología que las instituciones no han querido vender, ¿no? Pues sí. Un barrio en el que están las putas, que están los tullidos, que están los manguis, sí. Que está el menudeo, que etcétera y poco más. Y me da la sensación que aquí también puede pasar con San Francisco, con las Cortes. Que sí, que igual hay una zona de final del barrio, que puede ser Bilbao la Vieja, que puede haber algo diferente, ¿no? Que sí que hay igual más a una actividad más política, en sentido tradicional. Claro. Pero hay otra parte que está así como comentabas tú, sí. El cabal. Y me da la sensación que no, movimientos sociales o así, que o más politizados, no le damos o no nos acercamos lo suficiente a sectores como, sí. Por ejemplo, el gremio de la prostitución, sí. O gente migrante, que claro. Igual lo hacen algunos, igual lo hacen ONGs o colectivos que están más especificados o más especializados a ayudar, a proteger o a defender sus derechos humanos, sociales, sí. Civiles, etcétera, pero que los movimientos sociales como que sí. Nos cuesta o no lo tenemos en cuenta como deberíamos. No sé si en Barcelona pasa... Bueno, claro, esto es lo que... O sea, primero en el Raval, pues claro, cuando esto lo dicen desde Sants, claro, que a ver, en el fondo la gente también es muy suya, ¿no? Los que son de Sants, que pues son de Sants, y lo demás les importa, los de Gracia lo mismo, ¿no? Están todo el mundo así, y evidentemente el chino pues siempre remite estas cosas, y te preguntan algo, pues el chino es el sitio. ¿Quién contesta estas cosas? Los que sí que están viviendo allí, claro, como se dice, Virus. El Masala, que ahora va a volver, o sea, el Masala era... Una revista, un semanario muy crítico de Ciudad Bella, bueno, pero era, vamos, el acicate de todos los políticos, todo el mundo. O sea, no sé si acordáis de una, la única concejala medio honesta que he vivido en Barcelona, que se llama Itziar González, una arquitecta, no sé qué, que es muy famosa porque hizo un plan en DSER participativo y que efectivamente se me... Total, consejera, ¿no?, de Ciudad Bella. El Masala a tope, ¿no? Y no quería ni ver, la decían, no quería ni verla. Pues esta mujer tuvo que dimitir porque la amenazaron los ediles municipales del PSC. Amenazaron de muerte. O sea, es que estaba esto en Chicago, años 30, en el año 2012, creo que fue esto. Iciar González, una regidora, tuvo que dimitir porque entraron en casa, le robaron las máquinas, la amenazaron de muerte. Una concejala muy famosa, de hecho ahora también está con Guañem, por ejemplo. Claro, se vio el lobo en las orejas. Lo que le criticaban era que esto lo hizo ella en plan campeador Y lo que se necesitaba pues era esto, oye, lo que estamos hablando, deja de salvarnos, no tienes que salvarnos, tienes que escuchar lo que pasa aquí, ver lo que está sucediendo. Está la Casa de la Soli, la calle Vista Alegre, el local, que ahora la han conseguido una permulación, iban a echar porque con esto de la renta antigua de los locales, iban a echar a toda esta gente, claro, ellos llaman locales emblemáticos, ¿no? Que es la tienda esta de indianos, ¿no? De ahí de la calle del Carmen, ¿no? Pero claro, dice, hombre, nosotros también somos un sitio emblemático, el anarquismo en el Raval es una cuestión emblemática, por lo tanto han conseguido estar eso, como digo, lo que está en el Ágora Juan Andrés, la asamblea del Raval, o sea, hay cosas, ¿no? Hay cosas, efectivamente cuesta un poco más porque sigue siendo un barrio duro, la gente no o sea, aparte de Miguel de Virus y del Iñaki del local, la gente efectivamente no aguanta, yo qué sé, es que es un sitio que tienes que quererlo mucho y odiarlo mucho también, ¿no? El Iñaki decía que, claro, ese es un barrio donde aún sigue habiendo de todo, aún hay gente que no la dejan estar en otros barrios, hay gente que una persona así que a alguno le llamaría loco, en cualquier otro barrio de Barcelona la encierran, se lo lleva a la policía, ahí todas esas cosas conviven. Y eso es lo que permite que el barrio aguante. Y yo creo que, claro, esta es mi manera de devolver todo lo que yo he aprendido y vivido en el barrio. Esto, de las cosas que estuve más contenta de la publicación, y que de hecho, os lo digo sinceramente, no me esperaba, era que el libro lo cogieran los movimientos de ahí, y los más importantes prostitutas indignadas, y lo cogieran como, por fin un libro habla de esto que está pasando aquí, ¿no? Que no somos demonios, que no somos bestias, que no somos animales. Aunque seamos prostitutas. Esto es lo que ellas han cogido. Y ahí a partir de eso se está creando un debate muy interesante. Y yo creo que, no sé, David Fernández, por ejemplo, estaba también muy muy contento por esta idea, ¿no? De incorporar el Raval moderno al conjunto de luchas por la ciudad, ¿no? Y no dejarlo ahí en plan que hagan lo que quieran, ¿no? Muy bien. Oye, pues, genial. Sí. Yo me acuerdo que hubo un momento en que realmente el tema de la prostitución, o sea, que yo tenía amigas y que había un grupo de, no sé de qué país, era de un país específico de África, que eran súper agresivas. O sea, ¿sí? Ibas por la Rambla y te entraban, les daba igual a las 12 del mediodía o tal, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Digo, pues porque no quiero, o sea, hubo, o sea, que a mí me pasó personalmente, sí. lo oí, ¿no? Y lo usaron un poco como excusa para el tema de la ordenanza municipal. Y sí, sí, sí, sí. Luego la ordenanza municipal, ¿cómo ha quedado? Pues ha quedado, bueno, para ellos una maravilla, no puedes hacer nada. O sea, creo que, o sea, todas estas cosas es lo que hablamos, ¿eh? Esto, o sea, cuando hablo de esto, claro, no se puede ver idealizado, ¿eh? Eso que os decía también de los locos, de las prostitutas. Evidentemente, pues no es el Corte Inglés. O sea, estás ahí, hay problemas y yo qué sé, el otro día también estaba dando una charla por ahí, viene la gente, te insulta, o te, ¿no? Viene, pues bueno, pues yo qué sé, pues esto es lo que pasa, pasan todas estas cosas, ¿no? O sea, que cuando hablo de esto, no quiero, no, y de hecho creo que en el libro lo he intentado, no hacer un retrato. Hay problemas, hay lucha, hay yonkis, hay gente que te roba, hay prostitutas agresivas, hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, todo esto lo que hacen es efectivamente simplificarlo, quitarle evidentemente todas las explicaciones que tengan que ver con la cuestión de laboral, económica del suelo y tal, y entrar a saco de manera punitiva, ¿no? Un ejemplo que os digo. Ahora mismo lo que ellos llaman el espacio público, lo que nosotros decíamos la calle, ¿no? No se puede hacer nada en el Raval. Os pongo un ejemplo. Evidentemente no se puede beber alcohol en la calle, no, esto no se puede. En las terrazas sí, ¿no? Entonces tú dices, estás ahí en la Rambla del Raval, ¿no? Que supuestamente era un sitio de convivencia vecinal, ¿no? Y estás ahí con tus amigos, claro, que tú estás estudiando, tienes tu 3 euros para pasar la noche y te compras un euro una cerveza, te ven policía, te la requisa y depende de qué humor tenga, te pone una multa de 300 euros, te la puede poner de 300 euros. Y dice, bueno, va, pues no, me quiero quedar en la calle porque estamos en julio y hace calor y no quiero que me echen. Entonces me voy a tomar una Coca-Cola. Pero me la voy a tomar en el césped, ¿no? Sentado ahí, que hay una palmerita. No puedes estar sentado en el césped, ¿no? No puedes estar sentado en el césped, directamente. Bueno, pues me voy al banco. Estos bancos que llaman de autistas, ¿no? Que está, también deben haber aquí, ¿no? Estás así. Estás con tu Coca-Cola a las 3 de la mañana, que dice, bueno, pues no tengo dinero para ir a un bar, me quiero quedar aquí tomando la fresca. Y dice, ¿estoy haciendo algo malo? ¿Según la ordenanza? No. Espérate, que viendo los de la Netella, que otra cosa que no os he dicho, esto es otra de las sorpresas que yo me llevé, el planning, el organigrama de intervención de limpieza, lo diseña la policía Guardia Urbana de Barcelona. El del Raval, eso no lo sabíais, ¿no? Entonces, claro, yo también me quedé alucinado. Entonces, cuando tú estás ahí con tu Coca-Cola a las 3 de la mañana en un banco, casi crees que lo estás haciendo bien, pues entonces vienen los de la Netella y te mojan, ¿no? Y bueno, tú vas con tus zapatillas, con tus chanclas, y bueno, es igual, es verano, me da igual que me mojen. ¡No! Porque entonces viene la Guardia Urbana y te dice, estás interponiéndote en el trabajo de un compañero que es de la limpieza y si no te vas de aquí te voy a poner una multa de 500 euros. Y si te igual te llevas un guantazo, que eso también te lo puedes llevar. O sea, fijaros que efectivamente es un espacio de arbitrariedad bestial, porque ahora mismo la Guardia Urbana, la Policía Municipal tienen un abanico de cosas con las que multarte bestiales. Tirar un papel al suelo, o sea, si tirar un papel al suelo puede ser 150 euros. Todo, cualquier tipo de comportamiento que no sea ir a la tienda o a casa o al trabajo puede ser multado. Lo mismo, ¿no? Yo he oído a un policía decir a una prostituta, oye, que llevas toda la tarde aquí. Claro, perdón, no, claro, no, lo siento, ¿eh? Este es el panorama, que mejor que no lo tomemos así, porque o que realmente sí se haya un freno, porque si no se hace todo muy, muy asfixiante. Bueno, esa normativa al final la llegó aquí también hace unos años. Sí, es que están las cosas que tienen. Otra cosa es que pues la medio aplique, no la aplique, claro. La ley la tiene. Sí, exacto. El día que te quieran, exacto, la quieran liar, te lía. Esa es la cuestión, que tú vas a ver las épocas y vas a ver también el público, el territorio y la zona. Eso. Lo mismo, si ahora quieren encarar el diente aquí, pues ya veréis cómo se empiezan a sacar la libreta y a multar por... Yo, claro. Sin querer hacer nada a favor de las municipales de Bilbao, yo tengo... Bien. O sea, creo que hay una cierta diferencia. Igual por el tamaño de ciudad, por lo que quieras, yo la experiencia que he tenido allí con la policía es un pelín más agresiva que Bilbao. Darle a Bilbao lo suyo, pero sí. En Barcelona, si te toca con el que tiene el día majo y te quiere tratar bien, de puta madre. Te toca con el borde y andate con cuidado, porque sí. Metes en un jaleo. No, mamá. O sea, eso, tomate una Coca-Cola. O sea, sí. ¿Cómo me he metido yo en este jaleo si no quería yo hacer nada, ¿no? O sea, Esto es muy común, y esto es muy lo mismo, ¿eh? Los amigos te lo explican, en plan, ¿no? Pues que un policía te ha tirado el teléfono, o el otro te ha dado un guantazo, y esto es, por desgracia, es muy... Sí. Que te has mirado mal, o que tienen una sensibilidad... O sea, yo he visto cosas que a mí no me ha tocado personalmente en Barcelona así... Me pasó más con un portero de discoteca y el Munipa me sacó de la zona que al revés, pero luego estaba en situaciones que ves que dices, no me lo creo, ¿sabes? Este tío que estaba aquí, yo le tenía ahí al lado, ¿eh? Tal, no había hecho nada y dame un cipote. Sí. Sí, no, la Guardia Urbana de Ciudad Bella concretamente, ya te digo, está como muy contaminada y con muchas... Bueno, de hecho... creo que Ciudad Bella tiene un número de denuncias que superan, bueno, la media de Barcelona y de Cataluña, vamos, hay muchísimas denuncias de abusos policiales, ¿no? En fin, a ver, si David Fernández decía que efectivamente la Guardia Urbana había un problema, que hay un grupo de hooligans y que muchos tienen que ver con no sé si lo tenéis aquí, hay la UPA, unidad de intervención, no sé cómo le llaman, pero es como una especie de grupo de antidisturbios de la Guardia Urbana,